Estás escuchando Lounge Geek, conducido por Christian, Omar y Crush Dan. Ponte cómodo, que estás a punto de conocer lo mejor de la tecnología, los videojuegos y la cultura popular, siempre acompañado de la mejor música. No te preocupes, que ya está iniciando Lounge Geek, solo por Reset MX. Sean todos bienvenidos a este programa, a este Lounge Geek número 19, si lo están escuchando en la continuidad de el Lounge Geek por parte de Reset MX. Este es el Lounge número 170, con más geek que nunca. Bueno, así no geek, sino un poco más gamer, pues. Señores, estamos en E3 y vamos a hablar de E3, pero antes, porque tenemos que cubrir cuota, vamos hablando del WWDC. Antes de que pasemos esto, porque si no lo de eso, Cristian me mata. Vamos, les voy a recordar que pueden seguirnos en Facebook, facebook.com/loungegeek. También en Twitter, @loungegeek. Y pues claro, en iTunes y en iVoox como loungegeek. Por parte de Reset, si ustedes quieren seguir a Reset, pues sencillo, vayan a facebook.com/reset.tv. En Twitter, @resetmx. Y nuestra web, resetmx.reviews. O /live para escucharnos en vivo si están en nuestro Mixler, el cual es ResetMX por obvias razones. Igual nos pueden escuchar en el iVoox y en el iTunes. Pero bueno, también si quieren, si son jugadores de Steam, si son jugadores de PC, de la Master Race, pues métanse a la comunidad, comunidad ResetMX ahí en Steam, y pues ahí podemos armar retas y todo, que por lo que he visto la mayoría juega en PlayStation y les va a dar cáncer. Más adelante diremos por qué. Bueno, Cristian, ¿cómo estás, amigo? Banda, buenas noches a todos. Muchas gracias a nosotros. Creo que con los días bastante intensos, conferencias, estamos estilo zombie, pero súper bien. A pesar de que estoy muy feliz por todo lo que nos dan en E3 y a seguir. Pues bueno, por ahí ya saben, el buen Crush siempre en los controles, nuestro buen productor. ¿Tienes algo que decir esta noche? Que ha sido un E3 muy bueno para todos los fans del PC. No sé de qué nos vaya a hablar Cristian, supongo que más PC o relacionado a eso, pero pues bueno, mejor nos presentamos bien para empezar rápido. Y bueno, tenemos dos invitados, uno que se había anunciado, otro que es sorpresa. El sorpresa creo que ni ha llegado, pero bueno, hoy nos acompaña el buen Cosmo, Cosmo0310 en Twitter, y el Tupio viene de parte del Tupio Podcast, si no estoy mal, ha cambiado creo que dos veces el nombre de ese programa. Sí. No ha cambiado. No, porque yo creo que no le puso Tupi Podcast, ¿no? Algo así. No, pero es el Tupio Podcast. La única vez que teoría cambió fue por un error de dedazo mío. Ok. Pero bueno, ya pudieron escucharlo. ¿Tienes algo que decir? uno, que el invitado sorpresa creo que sí ya llegó porque ya estaba escribiendo ahí en el chat interno. Y la otra es que pues este E3 tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? O sea, realmente yo no lo tomaría como, no, es el mejor E3 ever y hay que alabarlo. Sí ha estado bueno, sí trajo cosas muy muy buenas, pero pues tiene ahí también sus detalles, ¿no? Así es. En detalles ahora sí, WWDC, ¿qué se presentó? ¿Qué es esa cosa? Ah, ya luego empezamos con el hater, no puede ser posible. Pero bueno, WWDC 2015 de Apple, traducido como la forma más decente que lo puedo hacer, es la conferencia de desarrolladores de Apple de este año, en la cual ya medio se sabían o ya se tenían varios rumores de que se iba a presentar. Nos vamos rápido para poder entrar lo más pronto que se pueda a todo lo que tenemos que platicar del E3. Así que vámonos con los anuncios más importantes. De entrada, el primero que se dio en esta noche, la semana pasada, fue la presentación del nuevo Mac OS X, que mejor conocido como El Capitán, que se tomó como un nuevo sistema operativo, pero no, realmente es como un, digamos, como un complemento para Yosemite, o Yosemite, como sea la pronunciación correcta. Entonces, esta nueva actualización o este nuevo agregado al sistema operativo que ya conocían, se convierte o se quiere convertir en el nuevo Snow Leopard de lo que es Mac, ¿no? Yo no sé si vaya a lograrlo de entrada, pero se ve bien, hubo mejoras de rendimiento nada más, se mejoró en este aspecto Safari, que ahora permite tener más control de las pestañas para poder silenciarlas, todo este aspecto, mejoró el motor de búsqueda de Spotlight, que es algo que hacía mucho falta, o sea, realmente era algo muy necesario. ¿Qué más podemos decir? Prometen que quienes jueguen videojuegos en Mac notarán la diferencia con este nuevo sistema operativo de entrada, que no sé quién en su sano juicio puede jugar videojuegos en Mac, pero bueno, adelante. Y pues prácticamente el capitán se no, posicionó. Pero ¿quién es su sano juicio con una Mac? Muchos hipsters que toman café en Starbucks. Bueno, síguele. Eso, prácticamente eso es Mac OS X, el capitán. Fácil, concreto, no hay más que decir. Luego tuvimos el anuncio de iOS 9, que es el sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. En este aspecto hubo también mejoras de rendimiento, hubo algunas mejoras de diseño en cuestión de cómo se controla o cómo se maneja Siri en este aspecto. Ya llegó nuestro invitado sorpresa, que es el que me puede ayudar con esto, creo. Se nos fue Omar, pero sí, invitado sorpresa, ¿ya estás aquí? Ya. Hay que presentar al buen Kid en este lounge, y ya que Omar se nos fue, entonces yo te presento. Saluda a toda la gente que te extraña y te adora aquí. ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al Lounge Geek, porque el otro era Lounge Gamer. No sé, pero le cambiaron el nombre hace mucho. El otro es Lonche, dicen por ahí. Está bien, qué bueno que se fue mal. No, nada, no sé. Wow, apareció la única persona que ocupa Mac. Y a la única a la que le interesa todo lo que vamos a hablar. De entrada. Este podcast está siendo transmitido en la Mac. Gracias. Aplausos. De hecho, no, pero bueno. Sí, de hecho. No rompas el encanto, la magia. iOS 9. Sí, seguíamos con iOS 9, prácticamente el gran potencial que va a tener en este aspecto es la multitarea para el iPad Air 2, que es algo que para los usuarios de Mac, principalmente de iPad, es algo sumamente necesario y que ya hacía mucha falta. En este aspecto, en la conferencia pudimos ver cómo se transmitía un video de ESPN, si no mal recuerdo, en la cual realmente está impresionante ver que el iPad pueda hacer esto, ¿no? A pesar de que todo el mundo está diciendo, no, y es que eso estaba hace años en otras plataformas, en otros sistemas operativos, la verdad es que para los usuarios ya es algo que viene muy bien y que viene a caerle como que pues, era lo único que le hacía falta a mi iPad, ¿no? En general. Porque viven en la prehistoria. Luego. Pero bueno, Siri mejora en cuestión de visualización, en cuestión de cómo se ve Siri, mejora, se ve más atractivo dentro de las aplicaciones, pero no solamente es eso, también se vuelve un sistema un poco más proactivo, ¿no? Lo cual permite, digamos que solita se vaya mejorando o vaya trabajando de forma independiente dependiendo la hora y el lugar en el que estés. Lo mismo funciona con Spotlight, que además de tomar en cuenta todas estas preferencias del usuario, va a dar mejores resultados de acuerdo a la información que vaya recopilando. Apple Pie, que ahora va a tener o llegará a Reino Unido en julio, que pues eso... Apple Pie, un pie de Apple. Exacto, ¿cómo sí. adivinaste? ¿Qué perspicaz no es Apple andas, Pay? ¿Qué perspicaz andas, Pero bueno, Apple Pay llegará al Reino Unido en julio. No nos interesa realmente por ahora a nosotros. La aplicación de Pass de Passbook cambia de nombre a Wallet. Y pues prácticamente mejoras en los mapas offline, que pues ya no nos van a mandar en medio de paredes y cosas así, o a los acantilados. Entonces eso me parece muy, muy bien. Sigamos Watch OS, que también hubo mejoras en este Watch OS 2.0, que realmente tuvo mejoras de que no sirven para mucho. Este reloj inteligente va a tener algunos problemas, de acuerdo a que la mayor mejora es que ahora puedes dibujar con colores, ¿no? Y eso parece ser la mayor innovación que tiene, ¿no? Pitos de colores. Entonces creo que es algo de lo más triste. Creo que es algo de lo más triste verlo así, ¿no? Y que no hayan dicho nada del rendimiento de la batería. Algo que me espanta mucho es que solamente tenga 18 horas de rendimiento y que esas 18 horas de rendimiento por alguna razón no la puedan hacer mayor. Eso me da mucho miedo de este wearable. Pero bueno, lo anunciaron, muchos bombos y platillos. El Apple Watch se agotó, fue un trancazo en ventas y pues así será dentro de mucho tiempo todo lo que tiene que ver con Apple, ¿no? También podemos ver un poco del open source que va a tener ahora a Apple, que en este aspecto era una conferencia de desarrolladores y era lo que más esperaba. Estoy hablando de Swift, que funciona como un gestor para que tú puedas, o para que se facilite la programación en distintas plataformas y que puedan programar desde Windows o desde Linux para Mac o para iOS, ¿no? Creo que eso es lo que mejor se vio en toda la conferencia, donde todos los desarrolladores gritaron realmente y se emocionaron porque esto permite que sea cada vez más sencillo y más barato el poder desarrollar aplicaciones en esta plataforma. Y por último, lo que causó más controversia y que está causando un hype terriblemente alto es Apple Music, ¿no? Que es este nuevo servicio de streaming de Apple, que sin haber salido literalmente todavía al mercado, ya se posiciona como el segundo a bordo en este negocio de la música en streaming, solamente por debajo de Spotify, y eso por el tiempo, porque yo creo que todo lo que va a ofrecer Apple Music va a ser un super trancazo. De entrada tiene la misma cantidad de canciones que Spotify, tiene todo el soporte de Apple, tiene todo el soporte de iTunes, y de entrada pues va a tener lo mismo que Spotify, ¿no? Y hasta más sexy, que es algo que suele hacer mucho Apple, que es ya agarrar un producto que ya existe y hacerlo sexy. Entonces, creo que tiene todas las de ganar. Veamos cómo se desarrolla ya en campo, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que pinta para hacer un muy buen servicio de streaming. No va a haber servicio de streaming gratuito de entrada. Vas a tener que pagar. Va a costar, si no mal recuerdo, $9.99. Vas a tener $99 y $140 el otro. Así es. Que es la versión familiar, hasta 6 personas. Y va a estar disponible a partir del 30 de junio. Otro de los aspectos que, bueno, se mencionaron es de que va a estar disponible para en otoño o a finales de otoño para Android y para Windows. Entonces, creo que en general me fui un poco lo más veloz que pude, pero eso fue lo que pudimos ver principalmente en la WWDC de Apple de este año. O sea que van a hacer su iPod digital igual con precio, porque digo, mucha gente ya tiene, digamos, eso en sus iPods, por eso tienen iPods. Pero el iPod ya prácticamente podemos decirlo como un aparato descontinuado. O sea, duele decirlo, pero ya no funciona como antes. O sea, ya no funciona como lo que era antes. Entonces, yo creo que ahora abordar cualquier dispositivo, digo, por ahora solamente fue Android y Windows, pero pronto va a estar en cualquier dispositivo que te puedas imaginar. Y pues vas a poder tener toda la experiencia de Apple Music en cualquier lado, como lo que pasó al final con iTunes. Entonces, Creo que esto es va a ser un trancazo terrible. Mira, yo te soy sincero, esto, lo que viene siendo Apple Music, es el único junto a Spotify que veo que en realidad funciona. Es de los únicos de los que los veo futuro. Tidal ya vimos, ya por ahí hay rumores de que van a vender la compañía y no tiene ni 6 meses de abierto. Deezer sí pegó en su momento, pero creo que nada más la prensa latinoamericana ocupa Deezer y ya. Y los demás que han ido saliendo, así se han esfumado, no hay como tal. Apple está bien porque al final tiene su gran repertorio. Aparte, incluso lo dijeron ya en los comunicados. Venimos a no solo revolucionar, sino a traer una solución para la gente que en sus dispositivos móviles tiene poca capacidad de memoria. Llámese Galaxy, llámese Motorola, llámese los mismos iPhone 5C o los de 8 GB, no sé. Está bien porque, según ellos, no han especificado cómo, el modo offline va a funcionar también de una manera en la que no se necesite tanta memoria. Veamos si es cierto. Si lo logran hacer, pues sí es un trancazo, porque Spotify al final se ocupa bastante memoria en el modo offline. Yo creo que al final de cuentas va a ser el modo offline como la música ya precargada, pero pues obviamente yo creo que a lo mejor va a tener una baja de calidad, o no sé, algo van a tener que hacer para que no pese nada tanto. No le veo cómo van a hacer que no abarque espacio en algo que va a ser offline, pero bueno. Ahora, hay que decir que pues sí, todo luce muy bonito, pero a comparación, por ejemplo, de Spotify, Apple Music va a tener una calidad de audio mucho, mucho menor que lo que ofrece Spotify, ¿no? De entrada. Entonces, esa puede ser una de las desventajas, si lo podemos ver desde ahí. Sin embargo, pues yo creo que Apple siempre ha manejado este tipo de servicios con la mejor calidad posible y muchas veces con la mejor que hay en el mercado. Entonces, que se mete este servicio, a pesar de que hubo mucho hater de que no y que Spotify es mejor, y tiene la misma cantidad prácticamente, tiene alrededor de 30 millones de canciones, que hay servicios que tienen más. Por ejemplo, el servicio de Xbox tiene 35 millones, es el que más tiene, pero nadie lo usa, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tener una biblioteca tan grande si nadie lo usa? En cuestión de calidad de audio, bueno, Tidal, como ya habíamos platicado, es como el boom de la calidad, pero tampoco a nadie muy poca gente le interesa una gran calidad en música en streaming. De hecho, si vas a querer calidad, pues te compras tu tornamesa y te compras tus discos de acetato y ahí tienes toda la calidad del universo, ¿no? Entonces, pues esto es un servicio que te va a servir para escuchar música donde quieras, de una manera intuitiva, por lo que se ve de entrada. Entonces, yo sí le voy a Apple Music. Pues sí, no sé si ustedes tengan, yo la verdad sí también con Apple Music, porque Spotify no me gusta hasta cierto punto, es más, solamente lo utilizo de manera gratuita con AdBlock Plus y ya con eso no pago, yo oigo música sin tener que oír comerciales, offline tengo mi música en mi celular y ya, Spotify lo ocupo más como un radio. O sea, no le veo otra cosa, tal vez Apple sí me convenza, no lo sé. Pero bueno, a ver, ¿alguno de ustedes tiene algo que opinar? Kit, a ti sí te conviene más o menos porque eres el único que tiene todo Apple. ¿Tiene servicio gratuito? ¿O no, tengo que tres pagar meses. Los primeros 3 meses, sí, pero sí. Aparte de eso. Pagar, no. A fuerzas. A fuerza, $9. Sí. Sí, 100 pesos. Paso. No, es que esa es la magia de Spotify, que es gratis. Aunque no pagues, puedes escuchar. Tiene unas limitantes bien absurdas en celular, por ejemplo, que no puedes poner la canción en el orden que tú quieras, es aleatorio a fuerzas. Pero en PC, por ejemplo, o en Mac, lo tengo instalado y nunca había pagado nada hasta que estuvo 3 meses por 9 pesos. Y yo, ok, ten mis 9 pesos. Pero si no va a estar. Apple Music no es gratis así, digamos, como servicio estándar. Ah, yo lo veo difícil. A menos que venga así de, cómprate el iPhone 7 y 2 años gratis de Apple Music. Okay. Pero más seguro, ¿eh? Algo así va a venir más adelante. Eso estaría más interesante. Y ya. No, yo creo que sí va a generar un trancazo. La gente sí está pagando por Spotify porque al final estás pagando una cantidad mínima de dinero, o sea, son prácticamente 100 pesos por tener una gran cantidad de canciones, ¿no? Y de forma offline y digamos que ver o conocer nuevas opciones. Yo creo que sí vale la pena pagar. Es como a mí se me figura mucho como la parte de Netflix. A ambos servicios me encantan, ambos servicios los intento pagar o los pago, y pues yo creo que la gente igual que yo sí va a optar por pagar por Apple Music. Es que eso ya es canasta básica. Es tacos, cheve, Netflix, Spotify y ya. Entonces, yo creo que nada le va a impedir a la gente pagar ahora por Apple Music. Totalmente de acuerdo. Cosmo, tú que eres también ondas de música, ¿qué tienes que opinar sobre esto? ¿Te vale o prefieres tus viniles? Prefiero mis CDs y viniles. Lo compro y lo escucho cuantas veces quiera y no tengo que volver a pagar por él. Ahí está. Crush, ¿tú qué onda que no has hablado? ¿Qué te dormiste? No, estoy disfrutando lo que ustedes quisieron, me estaban prohibiendo comer y beber. No, yo sinceramente no le veo el caso. Si fuera gratuito, pues tal vez sí, pero si quiero tener o escuchar así como que radio y de todo el mundo, pues mejor tengo otras opciones. Por ahí no me acuerdo cómo se llama, creo que tú no sé qué o algo así. Pero pues puedo escuchar radio de cualquier parte del mundo. Por internet. TuneIn. La mejor aplicación, bájenla, son 13 pesos nada más una vez y ya. Buenísima. Ya está, así, opiniones divididas y pues vámonos a lo pesado. Ok, pues bueno, ya escucharon una de las cosas más aburridas que pudimos haber dicho en todo el rato. Antes que nada, saludar al buen Starscream y Shixai que están ahí en el chat junto a Medina que... pues ya saben su hate ahorita que trae contra Final Fantasy. Pobrecito. Pero bueno, antes de pasar a la payola, más bien conocida como promo número uno, que les dijimos que nos faltaba un promo por el cual nos pagaron, acá hay otra promocional, y es que entra a la quiniela y gana con Skype. Entre las bondades que ofrece Skype está en la de disfrutar de un partido con tus amigos, aun cuando no se puede estar juntos para verlos. La promoción es sencilla. Les tenemos regalos, es que tienen que ver del fútbol con Skype. El día viernes a las 3:15 juega la selección mexicana contra Ecuador. Para ganar simplemente deberán mandar un tweet en el cual el pronóstico, deben de poner el pronóstico y mencionar a RCDMX y a Skype México. Repito, agarren Twitter y envíenos arroba Skype México, arroba RCDMX con el hashtag RCDRegala. Y con el pronóstico, los 5 primeros tweets que le atinen serán los ganadores. Así que ya lo saben, pueden ganarse ahí varias cositas con Skype. Nada más envíen arroba Skype México, arroba RCDMX, hashtag RCDRegala. Mi pronóstico es ya, para que sepamos quién ganó. Y eso sí, solo podrá participar gente del área metropolitana. Perdónalos de... a los amigos de provincia. Pero así es Skype. Yo no pongo las reglas. Y bueno, vamos a pasar a nuestro primer promocional, Crush. Ponlo y ahorita regresamos. Es 1987. Eres Gael García Márquez, un peligroso criminal, ex convicto por vender cigarros piratas sueltos a menores. Aquí no vendemos cigarros a menores. Para bailar la banda. Probablemente hayas dejado el barrio, pero el barrio nunca te dejará a ti. Los coreanos de Tepito te han contactado para un último trabajo. Los rastafaris de Coyoacán quieren que transportes un cargamento. Y la Asociación de Vecinas de las Lomas necesita un buen mozo que les haga el súper. Para cumplir con estas peligrosas misiones necesitarás un auto. Radioactive Games presenta una historia de ficheras, armas de fuego, violencia, resistol, tortas de tamal y autos robados. Básicamente la historia de cualquier día en la Ciudad de México. Grand Theft Auto, Mexico City. El videojuego que demuestra que no todo Mexico City tiene que ver con sombrerazos y zanapes. Acá también opera el crimen organizado. 48 emocionantes niveles de pura adrenalina recorren las calles de la colonia Roma en busca de una parrilla de Topaz 89. Pero todavía no sale. Dijeron en el promo al principio que era 1987, güey. Enfrenten a los caguameros locales, frente a una miscelánea en Santa Úrsula, Coapa. Trabajen como taxista y lleven su pasaje al Peñón de los Baños. Roben un camión de leche en Tlalpuente. Escapen de las autoridades, negociando su libertad a cambio de unos Milky Ways. Unos sneakers, un Butterfinger o una caja de Nerds. Recuerden que es 1987. Todavía faltan años para que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio. Ese tipo de productos valen oro en este pueblo desolado y malinchista. Salten a bordo de un Pacer desde el distribuidor vial de San Antonio, viajando a toda velocidad. Pero ese todavía no lo construyen. Al principio dijeron claramente que es 1987. Explore la periferia ocultando un cadáver en Tullehualco. Merol. Lleve sardinas frescas a la central de abastos y aprovechen para pasar por Zúliva y cotorrearse a unas chamacotas. ¡Mamazotas! ¡Sabor! Grand Theft Auto, Mexico City. Tienes a la mafia y a la PFP pisándote los talones. Otro error. La PFP fue instituida durante el gobierno de Ernesto Zedillo. No pudo haber existido en 1987. Refúgiate en la colonia Condesa. Despéinate con cuidado. Y hazte pasar por cineasta. Nadie notará tu presencia. Nadie. Cuando subas a los vehículos, no olvides revisar que tenga la verificación. Evítate multas y molestias. Ay, muy mal, ¿eh? En 1987 no tenías que verificar el carro. Ni siquiera era oficial y hoy no circula. Eso provocó el grave daño ambiental que vivimos actualmente en la ciudad. Tranquilo. No te claves, es un juego. Enciende el autoestéreo y sonoriza tus aventuras con más de 100 estaciones virtuales de radio. La Pantera, Radio Éxitos, Estéreo Joven, Capital Heavy Radio, Óxido, Analfabeta 91.3, Rock 101, WFM Magia Digital y, por supuesto, Payola FM, en la que dependiendo del dinero que haya recaudado, podrás pagar por poner las canciones que más te prendan, chavo. Flans, te conocí en un bazar. Alaska y Dinarama, ni tú ni nadie. ¿Dónde está nuestro error? Ana Belén y Víctor Manuel, La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. Timbiriche, México. México. Payola FM, disponible ya en todo el cuadrante. Me parece muy positivo que denuncien un acto de corrupción como la payola, pero lo que está mal son todos los errores cronológicos que he detectado en este juego, porque le falta preparación. O sea, ¿cómo es posible que nadie verifique las cosas antes de que salgan al aire? Ya estuvo, cabrón. Por culpa de güeyes como tú, la industria de los videojuegos ha sido estereotipada. Diviértete. Son juegos de video. Consigue una novia. Sal a la calle. No sé. Vele la cara a tus amigos. Lo que sea. O sea, está bien. Mamá, ¿puedo salir? No, hijo. Mamá, tengo 27 años. Voy a salir, te guste o no. Bueno, pero con mucho cuidado. La ciudad es muy violenta y peligrosa. Grand Theft Auto, Mexico City. Nombrado Juego del Año por El Alarma, El Semanario del Insólito, El Libro Vaquero y Letras Libres. Grand Theft Auto, Mexico City. Una experiencia criminal. Always have fighting. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Gamers corren a comprar un Xbox 360 porque será compatible con juegos de Xbox One. Así es, la fuente más confiable de nuestro país, México, dio a conocer que no será necesario comprar una nueva consola de Xbox One, pues todos sus juegos serán compatibles con el Xbox 360, modelo anterior, claro está. Todo esto en el marco del evento de E3 que reúne a los gamers de todo el planeta, provocando así que las ventas en Microsoft se desplomen y la gente corra a sitios como Viva Anuncios para comprar un Xbox 360 usado en buen estado. Me parece una grosería, eso significa que en realidad nunca cambian la consola, tan solo el mismo aparato con un diseño modificado. Y ya con eso nos hacen comprar otro equipo, comentó Raúl, mejor conocido en redes sociales como Ícaros, gamer con amigos en la vida real. Ahorita lo único que me interesa es tener Halo 5, Guardians, Gears 4 y Forza Motorsport 6 en mi Xbox 360, presumió el susodicho. Según reportes de Televisa, también se anunció que ya será posible reproducir juegos de PlayStation 4 en el Atari 2600 y en el Nintendo 64. Es difícil de creer eso, pero sí, esta noticia salió por parte de Televisa y ya ven, somos un chiste de país y somos un chiste en cuanto a periodismo. ¿Estás escuchando el Lounge Geek? No somos periodistas, solamente opinamos. Pero bueno, ya pasando a lo que viene siendo el tema en forma, vamos a hablar de tres. Vamos a hablar de todo lo que se mencionó. Vamos a empezar, claro, con el día 1, que empezó. De hecho, este 3 empezó distinto, ¿no? Porque nos salieron con que desde el... Empezó el domingo. El domingo, ya había cosas. Nintendo empezó, al Mexican Runner lo sacaron creo que a la primera, y al otro mexicano lo sacaron creo que poquito después, cosa que me valió porque no sabía ni quiénes eran. Pero bueno. Ha de ser de los MK, esos de Gears que no saben jugar, y clanes similares. No, según si es bueno de Nintendo, yo no sé. Todo lo que es Nintendo a mí me vale. Pero Egoraptor avanzó, güey, eso fue importante. Todo el mundo creía que iba a salir así igual en la primera y no, sí aguantó. Sí, Egoraptor se la rifó, güey. Pero tu hermano perdió al final. Mi representante legal, güey. Tu doppelganger. Sí. Y por ahí nos dicen que fue un direct de Smash, pero pues Smash, ¿qué? Aparte de DLC, que por cierto ahí está. ¿Dónde están los cabrones que...? No, es que eso... ¿Por qué va a sacar DLC para Smash? Ellos sí saben cuidar a sus fans. Ahí tienen. A ver, ¿dónde está su Nintendo? Pero fíjate que fue lo mejor de Nintendo en este E3. Y fue como que... Fue así como que Sakurai dijo... Ay, bueno, vio la presentación del Digital Event. Sí, dijo, oigan, yo puedo presentar mejor yo aparte. Sí, es que la neta, no quiero que lo mío desmerezca. Oye, $26 y cacho te va a costar todo lo que anunció en ese direct. De hecho... No, $26 y cacho me costó todo lo que anunció en ese... ¿What? Y diciéndolo en pesos no es, digamos, lo más favorecedor, porque yo hice la cuenta y son como... poco más de $300. Ouch. Mejor vayan a Steam, ahorita hay juegos en $1 y con eso se compran como 30 o más. Pero ese es más, chavo. Yo tengo que estar ahí. Bueno. Es como Kid si anuncia Shenmue 3, pues ahí está, ¿no? Y avienta dinero a PlayStation. ¿Ya viste que nos terminamos la de los $10,000? Ya. Había tres y ya no la... Pidieron, ¿no? Ah, sí, es que okay. Voy a llevar a alguien, entonces compré dos. Ah, ok. Va. Bueno, me pero invitas, ahorita ¿no? comentamos. Sí, oye. Pero bueno, lo que viene siendo... Empezamos el domingo con lo que viene siendo este de Nintendo. Pero aparte, lo bueno llegó a las 9 de la noche, hora México. Pues los grandes de Bethesda... Dijeron, vamos a sacar todo, vamos a botar la casa por la ventana, pues no solamente dieron grandes anuncios, su presentación, su showcase, fue nada más y nada menos que en donde se hacen los Óscares. Eso yo creo que es lo mejor, y ahí es en donde Kike puede decir que estuvo en unos Óscares, no en los buenos, pero en los que anunciaron Doom. Pues sí, pues la primera noticia y de bombazo, Doom 4, que ya por lo visto nada más es Doom, en letras grandotas como tiene que ser, viene el próximo año, para todo lo nuevo, menos para Wii U. Y no, no lo digo en chiste, y a mí también me sorprendió que Project Cars iba a salir para Wii U, no entiendo cómo. Con nuevas habilidades, lo clásico, un multijugador de arena, como debe de ser, y claro, muchas big fucking guns. No, y sobre todo la velocidad a la que se juega, que es como deben ser los shooters, y no corro y no me están dañando y tengo que esperar a que se baje mi daño para volver a recuperarme y mientras me cubro atrás de esta pared. No, o sea, Doom siempre fue el no te puedes quedar quieto porque te van a matar, ¿no? Entonces corre, dispara. Sí, totalmente. Te bajaban un buen, cada golpe quitaba como 30, algo así. Pero de todos modos había un buen de HP que te daba cada enemigo grande que matabas, entonces era como que se compensaba la dificultad. No, pero aparte, ya dijeron que es un shooter muy clásico, eso me está gustando, porque dijeron, la vida no se va a recuperar, vas a tener que matar en realidad ahora sí que heavy hitters para ir recuperándola y no te van a salir a cada rato. Yo la verdad, no lo auguro así un super éxito, va a ser bueno, sí. Pero todos los que juegan Call of Duty ya de entrada fuera de Doom, dudo mucho, no van a aguantarlo. No, ni los de Call of Duty ni Battlefield, no, absténganse de entrarle al Doom. No van a respawnear con X al medio segundo. Sí. A ver, Cristian, ¿a ti qué te pareció esto? ¿O tú jugabas en Nintendos? Por supuesto, yo que soy súper fan de Nintendo, estoy súper emocionado. No, la verdad es que Doom se ve bastante, bastante, bastante genial. Yo que no soy fan de los first person shooters, creo que luce muy bien y es el mejor juego de disparos que yo pude ver en todas las conferencias, sin dudarlo. O sea, necesariamente toda esta parte de sangre y de desmembramientos y de más sangre y balas y todo, me parece un deleite. Y que hayan metido la sierra, me parece un detalle grandioso, la verdad. Totalmente. Porque qué detalle que metan la sierra. Eso es lo que pensaron muchos mexicanos aquí. Bueno, después vimos algo llamado Battlecry, que yo siento que es un Steam Fortress, pero de Bethesda. Nada más vimos ahí un video chiquito y nos valió a todo mundo, porque no hemos visto nada más, ni notas, ni comunicados. ¿A alguno de ustedes le interesa esa cosa? ¿Dishonored? No, Battlecry. Battlecry, de hecho. No. No sé, pero creo que dicen que no mostraron nada, pero creo que curiosamente en el boot de Bethesda es lo único que hay para jugar. Es lo que están diciendo. No, no, porque Doom. No, Doom está puerta cerrada. Crush se refiere a show floor. De sí, sí, pero para jugar a puerta cerrada, o nada más te lo muestran a puerta cerrada. No tengo idea. Es lo que según he escuchado. O sea, ahí Kike y Trapsan nos confirmarán cuando se aparezcan. Pero sí es lo que he estado checando, que aparece. Sí, háganle spam a Kike porque me debe mi Cyber Demon de la conferencia de Bethesda. Pues después de la griña que tuvimos entre semana, hace unos días, pues dudo mucho que nos traiga algo, pero bueno. Pero bueno, después, Dishonored 2 ya se les había filtrado, ya lo conocíamos, pero ahí está. Vamos a poder ocupar a tanto a una chica como al mismo Corvo. Vemos ahí, se ve bueno la verdad, estando steampunk. Yo he estado jugando ahorita que lo dieron gratuito en Xbox, lo he estado jugando. En su momento no me había llamado la atención, pero sí está bastante, bastante chidito el juego. Vamos a poder jugar como Emily, es la asesina, se me había olvidado el nombre. Y pues Corvo, secuela completa, y algún día lo veremos. Va a ser claro para lo que viene siendo PlayStation 4, Xbox One y PC. Aparte de eso, vamos a ver lo que viene siendo Dishonored, la remasterización, o en vez de 720 ya va a estar en 1080, porque son los que así ahorita le andan haciendo. No es que sea un gran trabajo de remasterizaciones, pero ¿a ustedes les interesa Dishonored? A ver, Kit. Jugué como 3 horas el 1 porque fue gratis con Xbox Gold y nunca lo acabé. Igual. Pero, oye, para. Pero se veía bien. Ya. Cristian Cosmo. No, sí es un buen juego. Yo no lo he acabado, pero sí jugué mucho más de 3 horas. Sí, ¿y te interesa el 2 o me? Cuando acabe el 1 decidiré. Sí se ve bueno, o sea, probablemente, seguramente cuando acabe el 1 querré jugar el 2. Igual no inmediatamente, pero sí me interesará. O sea, me interesa, pero no en el futuro. Pero espérate que acabe el 1. No, early, no, day one. Voy a esperarnos un ratito. Sí, no. Ok, luego anunciaron The Elder Scrolls Online, un juego que nadie nunca esperó, porque están malos servidores, a tal punto que el dude que está haciendo esto en la conferencia dijo, no puedo estar presente, pues estoy trabajando en ello. Yo creo que es el peor juego de Bethesda hasta ahorita. Sí. Y tiene un The Elder Scroll en el nombre. Yo no veo peticiones pidiendo que le cambie el nombre. Es que ya salió, por eso ya no pueden. Y luego, este juego sí me interesa saber la opinión de Cosmo. The Elder Scrolls Legends, un juego de cartas para computadoras y iOS, en el cual, muy al estilo de Hearthstone, vas a ocupar a los personajes de todo el universo Elder Scrolls y vas a irte enfrentando a otros jugadores. Cosmo, ¿tú que eres bien fan de Elder Scrolls, te interesa esta cosa? O, No me interesan mucho los juegos de cartas. O sea, Hearthstone y todo eso, y mucha gente me dice como, no, deberías de probarlo, está bien padre, y es como, no, gracias. Cosmo, después de los miles de pesos que se gastó en Magic, ya no quiere saber nada de cartas coleccionables ni nada. No, la verdad es que solo cuando era la época así dorada de Magic, compré un deck y le gané a mis amigos que sí compraban y tenían así sus decks super pros y quién sabe qué. Y yo así jugando como, no, pues mira, yo sé jugar así y les ganaba. Digo, no 100%, ¿no? Pero varios sí se enojaban de, es que ¿cómo? Tu deck así viene de la caja, no le has metido tal, y yo sí. Son de los deck iniciadores. Pinche Cosmo con la baraja, ¿no? Así de, dompe. Es que Cosmo ya tenía antes el corazón de las cartas, ya creía en ellos. No manchen. Ah, que por cierto, antes de que se nos olvide, este programa puede contener lenguaje soez y vulgar, pues lo vamos a utilizar en determinado momento para pelearnos. Nos acerquemos a Nintendo y PlayStation, sí. Va a empezar a salir. No tanto para pelearnos, sino para darle énfasis, para que no estén jodiendo al rato de, ay, es que dicen esto. No, ya desde ahorita les aviso. Si no vamos a hacer, porque es que hay veces en las que sí necesitamos dar énfasis con otras palabras. Pues si todos lo están haciendo, ¿por qué nosotros Kit, no? Kit va a ser el único que nos va a contener. Cosmos sí lo hace, pero Kit no. Mi única grosería hasta ahorita ha sido pinche. Dos veces. Que es un ayudante de cocina, por cierto. Que no sabe. Yo soy vino al hablado y no me duele ser. Pero bueno, después de que anunciaban Legends, que a nadie de nosotros nos interesa, la verdad, el único juego de cartas que ahorita he jugado y me gusta es Gwent de The Witcher 3, aparece Todd Howard, el dios de Cosmo. Sí. O sea, Dios tiene un dios, se llama Todd fucking Howard, director de Bethesda Game Studios, empieza a bromear un poco, ¿y qué nos sueltan? Fallout 4. Aparte de Fallout 4... Ya lo habían soltado, ¿no? Hace una semana sacaron el... Sí, pero gente, ahí viene Fallout 4. Un videito ahí que hasta se veía feo, que se veía como el 3. En gráficos. Es que ese era el chiste era generar esa inquietud por verlo en su conferencia. Sí, y nos cuentan que están ocupando todo lo que se aprendió en Skyrim y en Fallout 3 para aplicarlo aquí. Vamos a tener crafting en armas, en armaduras. Bueno, hasta tu casa va a poder ser modificada, tu bot. Y es como los Sims. Es un Sims apocalíptico con disparos y RPG. Y es el mejor juego, yo creo que... Chansey sí le gana, como viene cerquita, Chansey le gana al Witcher. Las Nuke Cola regresan, vamos a hacer un, van a hacer esto, de hecho, 200 años después de lo que ocurrió, pero ojo, también nos van a mostrar un poco de la vida antes de que todo se fuera al demonio, antes de que las bombas cayeran en Boston, nada de eso, todavía lo vamos a conocer un poquito ahí, este mundo pseudo futurista que tenían y que nos van contando, vamos a poder personalizar absolutamente todo de nuestro personaje. Y la mejor noticia, yo creo que para muchos, el perro que te va a acompañar no se va a morir. Ah, qué maldita fijación tienen con los perros. Todos los malditos juegos del E3 tienen un mugre perro. Qué fijación. No, tienen. Es que en Fallout 3 era feo cuando te mataban a Dogmeat. Porque era un. Dogmeat. Era súper útil Dogmeat. Y cuando lo mataban, sí era así como: no, perdí a mi más grande ayuda en este juego. Y era, pues, cargar tu save, hasta que en una expansión sacaron un perk en el que es de... Si te lo matan, puedes encontrar supuestamente una de sus crías, pero pues vuelves a encontrar a Dogmeat en la bóveda 101. Sí, de hecho, aquí es, como dije, ocurre 200 años, eres un superviviente de la bóveda 111. Sí, nada más le agregaron un 1. Estos cuates prefieren dedicarle a otras cosas que a las cosas chiquitas. Ocurrirá en primera o en tercera persona. El Bats está de regreso. Y hasta ahí nos quedamos en cuanto a esto, porque ahorita quiero hablar de Fallout Shelter. Cosmo, yo sé que tú gritaste cuando viste el video de la conferencia. No, más que gritar en ese momento, cuando sí dije así como: no, ya, Bethesda tiene todo mi amor. Fue cuando... Y no queremos hacer esperarlos mucho. Así que Fallout 4 sale este año. Y sí, fue así como... Porque cuando una semana antes habían sacado la imagen, yo dije, no, pues viene a finales del próximo año, ¿no? Pues si apenas están empezando con Fallout y apenas lo están anunciando, es porque se van a tardar un buen. Pero no. Todd Howard dijo, sé que necesitan Fallout en sus vidas y se los voy a dar este año. 10 de noviembre. 10 de noviembre. Sí, sí, sí. Con una edición especial que traerá un Pip-Boy tamaño real, en el cual le metes tu teléfono y puedes jugar un Space Invaders pirata y hasta un Donkey Kong ahí chafón, pero se ve hermosísimo y que, por cierto, ya está agotado. Ya, para claro. Que luego lo encuentren en miles y miles de dólares en subastas, ándenles. Ahí nos saluda Thermas Floyd, que acaba de llegar y que dice que anda jugando Fallout 3. Uy, qué buena onda, yo no puedo, gracias a que Games for Windows salió cuando salió Fallout 3. Pero más que que lo tengan en reventa esa edición especial de Fallout 4, yo creo que dolería más que hicieran lo que aparentemente están haciendo con Batman, que ya de plano lo cancelaron. Cancelaron la edición del Batimóvil. Oye, ¿cuántos chinos no se habrán muerto porque les regresaron las figuritas del Batimóvil? ¿Cuántos mexicanos que pagaron 4,300 pesos no me están mentando ahorita Game Planet? Claro, claro. Ya ven, las cosas de Warner no funcionan. Lo que tienen las preventas, ¿no? Sí. Que hay unas que sí funcionan, ojo, hay unas que sí funcionan, cada quien. Pero bueno, después de esta onda de Fallout, que por lo visto ni al... Nada más a mí y a Cosmo nos interesan, porque los demás no dijeron nada. Ah, no, a mí sí. Yo nunca había visto ningún Fallout. Más o menos medio vi New Vegas y no es que me llamara la atención. Pero ahorita... No, New Vegas es feo. No, y ahora que vi el 4... Sí es feo. Ah, bueno, qué bueno que me dices para no animarme. Pero ahora que vi el 4, sí, la verdad es que sí me llamó la atención. Tiene muchas cosas personalizables, pero el problema es... Pues el PC, porque pues mejor comprarlo en PC, ¿no? Pero bueno, todo este 3 ha sido de PC. Y el juego de iOS, pues ni cómo jugarlo, porque no tengo dispositivos iOS. Pero vemos el anuncio que sí viene para Android. Sí, en quién sabe cuántos meses. No, dijeron que máximo 4 meses. O sea, como para cuando salga el Fallout. Está bien. A ti, lo voy a descargar ahorita. No te interesa. Nada, ni siquiera el nombre, o sea, pues, caer afuera no tiene sentido. Lo dice la Fallout persona es... que es fan de Metal Gear Solid. Uy, ya, ahorita que lleguemos, ahorita que lleguemos. Fallout es el lo que como los residuos de una explosión atómica o el hecho de caer la bomba, por eso se llama así los juegos. Que de hecho, dato curioso, el logo que ustedes pueden ver, que es este dude con caricatura haciendo con el dedo como good o un el bold boy. Ajá, el bold boy. Esa onda de hacer con el dedo pulgar es si es algo real, es de una bomba atómica. Si tú ves el hongo que se forma y la explosión de ese hongo es más grande que lo que se podría ver en perspectiva de tu pulgar, estás cerca y vas a morir por radiación. Entonces, todo sí tiene que ver con lo de las bombas atómicas. No es que un monito ahí diciendo cool o chido, cosas así. Sí tiene algo que ver. Pues ya al menos hay que ser optimistas, por eso es así. Tyrion Lannister tiene que estar más lejos que cualquier otro humano. No, Jon Snow. Sí, no toquemos ese tema, no. Ya vamos a empezar. Next. Pero bueno, spoiler, ya. Acabando con lo que... Manda tu saludo, órale. Un saludo al pequeño pony que está escuchando. Ya, continuamos. Acabando con lo que vendría siendo Fallout, se anunció Fallout Shelter, un Sims meets XCOM, pero en Fallout, en el cual te vuelves parte de Vault-Tec y tienes que ir armando tu refugio, poniéndolo a tu gente, hasta enamorarlos, aquí se creen, pues más, se creen bebés para que siga ahí. Es un juego que está disponible desde ya, lo he estado probando estos últimos días. Está bueno, yo creo que lo mejor es que no necesitas pagar, o sea, no puedes... Las cosas de paga son estas loncheras que te dan tarjetitas de... Ah, pues tienes más bottle caps para armar cosas. O tienes más agua o un arma especial o un traje especial, pero hasta ahí. Entonces, y que aparte la más barata es de un dólar, 13 pesos. Tampoco es que es tan caro. Pero puedes tú pasarte el juego igual. Esos juegos que te vas a morir muchas veces y vas a seguir reiniciando tu vault. Porque... No todo está escrito, ¿no? Cosas van a ir modificándose. Con un arte, cartoon, muy de los, ¿qué será? ¿40s, más o menos? Como 40, 50, sí. Está hermosísimo. Como ya lo dijeron, lamentablemente no está todavía en Android. Está en iOS. Los afortunados, pudientes o hipsters lo pueden adquirir. Los que no, pues espérense un ratito. Ya dijeron que ahí viene. Y aparte, no hay nada... de comunidad como para que digan no, es que vamos a llegar retarde, no, tampoco es que sea tan difícil eso. Ah, ternurita Omar, hacer bebés. Ah. Say what? Ok, Kit no sé qué está. Acabó el domingo, nos empiezan a bombardear ya desde el domingo con noticias para que el lunes venga Microsoft. Microsoft, yo siento que fue contundente, que fue sencillo, y les parece si nos vamos rápido con esto. Halo 5 Guardians, Record, Fallout 4 de nuevo, Forza 6 con el mismo Mr. Ford, o bueno, uno de los herederos, ahí presentándolo. Dark Souls o Dark Me 3, Tacoma, Giant, Ashen, porque ustedes Ashen mucho y nosotros los recomendamos. Hijo de eso, me voy. Que nos viene valiendo. Sea of Thieves, Fable Legends, Rise of the Tomb Raider y lo más aplaudido, antes de lo que le seguirá después, la retrocompatibilidad. Yo creo que con Guardians, que es con lo que empezaron, me totalmente. No sé ustedes, porque ya el Ya Halo ya está haciendo más Call of Duty cada rato, no me gusta. Halo para mí siempre ha sido un juego que se ve bonito, pero es aburrido a morir. O sea, el gameplay es como, se ve hermoso, pero Sí, es muy lento, pero quieras o no, si era un buen shooter para lo que ellos implementaron en ese momento, era un buen, ahora sí que tu primer shooter, por así ponerle, porque no era tan rápido como otros que en ese momento estaban. No era el GoldenEye que muy pocos lo pudieron controlar. Igual, pero el problema aquí es con la historia, ¿no? De hecho, una vez lo comentábamos, Cosmo, Halo era de los pocos shooters que sí se podían valer de, es que mi historia sí tiene algo que contarte, no es un tutorial para que luego te vayas a agarrar a golpes con los demás. Y aquí ya no, estas ondas de los dos equipos, y es que en serio es una tontería. Es Master Chief ahora es malo, es como que te digan los de Nintendo, vamos a poner la más sencilla. Mario es malo, ahora eres Bowser y tienes que ir a ganarle. Es literal eso. Es una idiotez por parte de Microsoft. Bueno, pero va a haber un giro en la historia que te va a hacer pensar y dudar y súper sofisticado, que va a hacer que cambies tu perspectiva de qué es Master Chief y todas esas payasadas que seguramente va a terminar siendo Halo 5, ¿no? Yo creo que quiere iniciar con una de sus cartas más fuertes esta conferencia de Xbox. Pero pues nada más emociona al público que ya tiene, ¿no? O sea, así como que alguien vaya a querer un Xbox One porque sale el Halo 5, pues no. Empezó con lo natural. Ah, perdón, Cosmo. Es que empezó con lo natural porque todos sabíamos, con la filtración del Gears of War Ultimate Edition, que tenían que empezar con Halo, y además porque Halo va a salir en este año. Entonces lo que le correspondía y que han venido haciendo cada E3 es que si vas a tener a los dos como anuncios, va primero el que esté más cerca, más pronto de salir, así de fácil. Y lo único rescatable de Halo 5 es que, pues sí, se ve bonito, bueno, se sigue viendo bonito, es más dinámico, es rápido como Call of Duty, pero yo creo que me quedo con esa idea que tienen más o menos de jugar como con una especie de Halo Reach, con el equipo Noble. Pues que el problema es que ya yo lo veo como un tutorial para irte al modo Warzone, que es este otro modo, en el que ahora son equipos, creo que 12 cada uno, y van a estar peleando, pero aparte va a haber una guerra en medio. Entonces sí, eso se ve bueno, pero la historia como que ya les viene valiendo madre, y eso no me gusta, porque digo, ok, 343 Industries, con sus ondas de que ahora sí ya anuncian que forman parte de los que hicieron Metroid. Se me hace una babosada anunciar eso. Eso fue bajísimo. Sí. Sí, Metroid, decía Metroid en una conferencia de Microsoft. Ícaro se retorció. Ícaro se fue a comprar un Xbox One confundido. Pero fue con los de Record, ¿no? Con el juego. No, pero también ya lo anunciaban. O sea, ya 343 Industries, mucha gente de la que está, forma parte de los que hicieron Metroid Prime. Y en esta conferencia, no en la conferencia, pero ya en comunicados y todo, ya lo anunciaban también. Cuando antes no lo habían dicho, hasta ahorita fue como que la carta baja de estos dudes también hicieron Metroid, por si no te está interesando Halo. Ellos, no, y aparte, hicieron ese juego. Aparte, terminando de ver cómo fue el E3, es todavía más doloroso que digan como, mira, nosotros hicimos Metroid Prime. Sí. Y te traemos un nuevo juego. Sí, guiño. Es lo peor, pues a lo mejor y Cosmo encuentra lo que no encuentra de Metroid en Halo 5, ¿quién sabe? No, ni Nafune, no, gracias. No, pero sí. Vemos también vemos estas cosas de Halo que a mí se me hacen súper ese juego, la verdad no me llama. El 4 de por sí se me hizo horrible, yo me quedé en Halo 3 fue el último bueno. ODST y Reach, ahí están y son también. Forza 6, que pues ya sabemos, ahí Ice va a estar como loco jugando con sus carritos. No sé si a ustedes les interese. Pues es lo normal. Un año le toca Forza Motorsports, al otro Forza Horizon. Yo creo que ninguno baja el nivel, la calidad. Pues era esperado. Y Cosmo, ¿qué onda con Dark Souls 3? ¿Te interesa o ya lo estás viendo como un Assassin's Creed de año tras año va a salir? En mi vida he jugado un Dark Souls. O sea, los he jugado, pero terminar y así. No es un juego difícil, o sea, lo jugué y jugué más de hora y media y no morí la primera vez. No requiere habilidad. Todos esos videos de un sujeto termina Dark Souls con el control de Donkey Konga demuestran precisamente que no es un juego difícil. Sí. No, es que, mira, algo que siempre he dicho es que Dark Souls... O que el tipo tiene un ritmazo, cualquiera de las dos. No, mira, es que Dark Souls, y siempre, ya sé que todos me pelean por ahí los amigos de Don Push a Start, porque digo que Dark Souls está mal programado. Está mal programado porque no es un juego, es algo que yo estoy muy en contra, que es una película, porque el juego lo tienes que hacer como te dicen los desarrolladores. No puedes hacer nada más porque te van a matar. Tú empiezas a ver y empiezas a detectar todo lo que te están diciendo de haz esto, haz aquello y te lo avientas. Y efectivamente se puede hacer lo que está diciendo Cosmo. Es por eso. A mí la verdad no me interesa, pero aquí se cumple algo que ya habíamos dicho en el launch pasado. Dark Souls 3 va a formar parte de Xbox, mientras que Bloodborne va a ser la respuesta. Ambos van a hacer la misma cosa, nada más que con un skin distinto y chance la opción esa del arma. Pero es que era ya un movimiento al final lógico, ya se está viendo claro hacia dónde se van a inclinar cada una de estas tendencias para las consolas, pero en este aspecto no se veía del todo mal, o sea, independientemente si es muy difícil o muy fácil, pues se ve bien, ¿no? O sea, mira, sí, yo creo que para los fans sí se ve cool. Yo lo que puedo decir, y es lo que Xbox hizo mucho mejor que PlayStation y que Nintendo, o sea, en esas tres conferencias que son las de las consolas, Microsoft llegó y dijo, ah, todo el tiempo dicen que yo no tengo juegos, pues, órale, ten, ¿no? Ve que traigo un buen de juegos nuevos, ¿no? Y ese es el a lo que vas al E3 como consola, anunciar, tengo juegos y tengo tecnología nueva que anunciaron los HoloLens, y es como, miren, ¿no? O sea, sí traigo cosas nuevas, no soy el ladrillo que todos dicen. Que en el otro lado, PlayStation, pues realmente nada más anunció un juego nuevo de ellos. Y Nintendo, pues también nada más llegó a anunciar realmente un juego nuevo, que es el que causó el problema y todo el rage ahí que hay. Ahorita vamos a eso. Pero, o sea, PlayStation y... Es más, PlayStation y Nintendo llegaron nada más a decir como... ¿Se acuerdan de esos juegos que habíamos anunciado y nunca dijimos nada más? Pues sí los estamos haciendo, ¿eh? Y entonces no fue un verdadero avance o sorpresa. Sí, la diferencia es que uno va a lanzar casi todo lo que mostró este año y el otro hasta 2016 o 2017 o de plano no dijo nada. Sí, total. Uh-huh. Y es que, bueno, después de esto venía lo que hicieron Tacoma, Gigantic, Ashen, que pues, son juegos que se presentaron, que eso sí, me gustó, y es algo que está diciendo bien Cosmo. Algo que me gustó de la conferencia es que en la mayoría de los juegos decía Xbox Exclusive. Ya sabes que también van muchos para PC, es la tirada que ahorita está tomando Microsoft. No, y lo bueno es que lo decían también, o sea, va para Windows 10. O va sí para PC. Sí, y es que es algo que ya habíamos dicho, ¿no? Que Xbox ahora es como que la sección de juegos, así como en su momento de... Tú dices, ah, Sony videojuegos, ah, ok, es PlayStation. Incluso PlayStation aparecía en los celulares. Microsoft ahorita, incluso el apartado de gaming en cuanto a Windows 10 se va a llamar Xbox por algo. Ellos ya... La marca ya nada más es una consola, es todo lo referente a gaming. Que va bien, eso está bien porque la compañía... Y eso es algo que mencionar, la compañía en la conferencia se ve una compañía sólida, una compañía ya adulta, no ese, nosotros somos chidos y cool como lo hace Ubisoft y lo hace Xbox hace años, que eran mal, era hasta cierto punto como trajeados que quieren agarrar a los chavos cool, se veía muy mal. Spencer la verdad sí le ha dado otra cara a lo que viene siendo Xbox. Y para agregar a comparación del año pasado y de muchas, bueno, de E3 anteriores y que muchos se quejaban, no hubo Kinect, no hubo Call of Duty, de hecho no hubo así como que digamos los clásicos shooters, ni Battlefield, ni Madden, ni FIFA, ni nada de eSports. Pues por sí, eso es donde no entiendo por qué la gente se quejaba tanto de que tenía eso Microsoft y que nos los metía de a fuerza por el ano. Y ahora no, que no lo hace, siguen quejándose de que fue aburrido. Yo por eso todavía no compro mi Xbox One. A ver, Kit, no, ¿qué querías decir? Que nunca mencionaron Kinect ni una sola vez, ni por error, ni siquiera el logo atrás. No, claro. Es que Kinect ya, o sea, Kinect fue una buena prueba, un buen experimento. Hay juegos, es más, tú si ahorita le hablas a Microsoft, tienes el Kinect de Xbox 360, le envías un correo a Microsoft, te envían el SDK para que tú en tu compu puedas explotarlo en caso de que tú se te ocurra alguna forma de programar. O sea, Kinect también no es como de... lo dejamos abandonado. Sí, hay cositas extra por ahí, pero no lo van a decir ya. Es un experimento que de hecho viene a contrastarse en HoloLens. Si lo vieron, muchas de las cosas que trae HoloLens es la tecnología que trae Kinect en cuanto al reconocimiento. Obviamente ya más avanzado. Y junto a ello lo veníamos también con lo que viene de Rise of the Tomb Raider. Que no sé ustedes, pero a mí me llama más la atención esto que Uncharted. Uncharted nunca me ha gustado. Pero Tomb Raider desde el reboot se ve muy bueno. Y dice que vienen muchas cosas buenas en esta secuela. Que ya en los materiales va a haber diferentes tipos de materiales. Uh-huh. Que ya no va a ser así de, ay, recoges una cajita y te marca que conseguiste materiales. No, que ya vas a tener como, parece que pieles, madera y no sé qué tanto para poder hacer diferentes tipos de cosas. Y ojalá que algo le den prioridad es que ya esta Lara Croft ya no tenga que... ya no esté tan overpower en cuanto tiene una pistola, porque cómo le abundaba la munición con la pistola. Aunque afortunadamente muchos he escuchado que preferían seguir usando el arco a usar las pistolas, pero bueno. Es que era mucho más fácil. Las pistolas no, era para cuando un osote te apareció algo así, era ya el último recurso. Y mira, yo no creo que sea tan negativo ese aspecto de, ay, es que no es realista porque tiene un montón de municiones. Bueno, al final de cuentas, ¿para qué estás jugando un juego de Tomb Raider? No, es malo, pero aún así sí se llegaba a notar que todavía no ibas ni a medio juego y Lara Croft ya estaba muy, muy poderosa. Pero eso está padre, eso es lo que le da vida a un videojuego así, porque ni siquiera es un simulador ni nada, o sea, eso es lo que vas a jugar y a divertirte. Yo creo que en este aspecto, esta exclusiva de Xbox fue una gran idea, o sea, aprovechar un juego que ya tenía hace muchos años PlayStation y aparte, esta nueva edición, este review de Tomb Raider, tan bien hecho y con una historia bien, con un modo de juego divertido, yo creo que fue una gran idea y una gran estrategia para atraer a más gente para un Xbox One, porque sí puede marcar diferencia este Tomb Raider, la verdad. Sí, totalmente. Es exclusiva temporal, ¿no? Sí, todavía. Mira, es temporal. Es temporal, pero el hecho de que Square Enix lo mencionara poquito y que el box art ni siquiera diga Square Enix. No, y aparte me hace que en un momento les van a llegar al precio y va a ser de Tomb Raider, ya no sale en otro lado. No, y aparte que Microsoft lo presentó junto con todos sus juegos estrellas y exclusivos. O sea, nada más empezando la conferencia aparece la cara de Master Chief, Marco Phoenix, y ahí aparece Lara Croft. Entonces, de eso ya está diciendo mucho, ¿eh? Sí, y que sea un icono de Xbox me parece muy bien, ¿no? Porque es un personaje bastante divertido, bastante fuerte el personaje como tal, que llama mucho la atención y que lo tenga entre sus tres franquicias más importantes, está genial. No, y queda sobre todo bien porque es como, digamos, la Samus de Microsoft, o eso llegaría a ser, porque es la única... No creo que la Samus, pero sí Nathan Drake. Comparaciones no. Sí necesitaban una imagen femenina como personaje de videojuego. Estaba Cortana hasta cierto punto y estaba esta tipa de Gears, ¿cómo se llama? Siempre se me olvidó. Anya. Pero no son estrellas de sus juegos. Sí, al final son companion, como siempre. Pero bueno, y acabamos con lo que me diciendo retrocompatibilidad. Y yo creo que dos bombazos muy fuertes para... Le entraron a lo de Nintendo, sí, no voy a decir que no le entraron, al vender nostalgia, retrocompatibilidad. Me dio risa el chiste de Cosmo de ¡Wii! Voy a comprar un Xbox One para jugar todos los juegos de Xbox 360. Not. No, espera, ¿sabes qué fue lo mejor? Que ahorita te vuelve a la mente la declaración de Don Matrix de no tienes internet, tenemos una consola para ti, Xbox 360. Sí. Dos años después estás jugando en tu Xbox One juegos de Xbox 360. Sí, claro. Y es que, como lo mencionamos hace rato, ¿no? Matrix era toda esta onda mala leche. Digo, por algo ya hasta lo sacaron de los de King. Singa. Son los de Singa. O sea, el tipo es insoportable. Y Spencer lo ha hecho bien, a tal punto de que se fue a meter a la boca del lobo con los PC Gamers. Oye, pero también cuidado, o sea, sí se nombró la retrocompatibilidad y todos bien emocionados y aplaudiendo como locas insaciables, pero a la mera hora no vas a tener todos tus juegos y eso te da a entender que posiblemente la consola, la Xbox One, pues no te genere tanta potencia para que pueda correr estos juegos de generación pasada, ¿no? Y también este aspecto de que tú eliges los juegos que vamos a tener, o sea, tú puedes decidirlo, pero solamente los de esta lista, así que ya te fregaste. Ya no confío tanto después de eso. Sí, claro, y bueno, al final dijeron va a ser más adelante, pero igual Rare Replay, que yo creo que a ustedes no sé si les interesó, pero mucha gente en redes sociales yo vi que estaba emocionadísima por Rare Replay, que va a tener 30 juegos que literal cada uno te va a costar $1 porque son 30 juegos, en total van a ser $30, y va a tener Conquer, los quitavidas de Microsoft que son los Viva Piñata, buenísimos también, los Perfect Dark, por ahí otros jueguillos del NES que nunca había oído en mi vida. O sea, está muy bueno esa colección. No sé ustedes qué les pareció. Tú, Kit, a ver. 30 juegos por $30, claro, ¿dónde firmo? No, la neta sí están muy buenos, porque era cuando Rare era Rare, y para los cazadores de trofeos, bueno, no, de Gamer Points, 10,000 Gamer Points va a tener ese pendio de juegos. Híjole. O sea, es como si te compraras 10. Sí. Por aparte, $30. Yo creo que aquí hubo una pequeña decepción, ¿no? O sea, al final, después de esta playera con la que salieron de Battletoads, y que esto sea lo más que saquen de Battletoads en E3, yo creo que ahí hizo falta un punch de un juego solito para ellos, pero bueno, de esto como le quita. Mira, es que ya es algo, ya es el ir probándolos. Si esta cosa vende, adelante vamos a verlo. Yo creo que lo están haciendo como... Me van a sacar una colección, vemos qué tanto vende, ¿no? Y obviamente el juego debe de tener la capacidad de calcular qué juego se juega más en ese juego, ¿no? Entonces, es como... Con las cuentas Gold te llegan encuestas y preguntan ese tipo de cosas luego. No, y ponen que el mismo juego tiene la capacidad de hacer como... Con que haga como un leaderboard dentro de los mismos juegos... El juego le va a mandar a Rare a Microsoft la información de, no, pues mira, la mayoría de la gente lo que jugó fue Conquer's Bad Fur Day, ¿no? Y jugó tanto tiempo y cosas así. Y con eso pueden medir qué juego es el que más pega y en base a eso decir como, ah, no, saca otro juego de Conquer's, saca otro juego de Banjo, ¿no? Que es una mucho mejor forma de saber qué juego vale la pena sacar a anunciar Kickstarter, estimar gente y luego decir, ah, no, sí, vale la pena sacar. La gente le metió más de $2,000,000. Yo creo que sí vale la pena sacarlo. Ah, prefieres que invadan tu privacidad. Ok, cada quien. Oye, pero en el boot de Microsoft sí estaban los muñecos de Battletoads, enormes. Uh-huh. Incluso te dan tu puño de Battletoads. Y yo espero que Kike sí me haya conseguido ese puño de Battletoads. Sí. Yo quiero uno. ¿Por qué Darryl no creo que traiga nada? No, yo tampoco. Pero bueno, y ya al final, Gears of War Ultimate Edition, que es básicamente el Gears de 2006. Que ojo, mucha gente está diciendo, vienen todos. No, es el primero, el de 2006 remasterizado. Y según dicen los reportes de primeras impresiones, es como el guamazo que se dio con Halo 2 en la remasterización. Todo está muy fuerte. Entonces, aparte que no solamente es para Xbox One, también es para PC y va a tener jugabilidad entre ambas plataformas. Eso se me hace un super guamazo. No, y también no confunden, no se dejen llevar por los comentarios haters, porque había mucha gente hater diciendo que era el mismo juego que Gears of War, que había salido para PC hace años, y no es cierto. El juego lo están haciendo casi desde cero, tengo entendido, y lo que se ha visto ya en The Gameplay por beta no se ve nada, para nada, ni siquiera la versión de PC del Gears of War del original. No, hombre, qué emoción, una remasterización de un juego que ya tengo. Wow, no estoy impresionado. Final Fantasy VII. Quedé fascinado. ¿No? Quedé esa garganta. God of War Collection, otra vez por PS4. Otra cosa que me menos de un año. Uncharted The Last of Us 9 meses. Siquiera fue una remasterización yo buena. Yo creo que para todas las consolas, las remasterizaciones ya atacaron de una forma tan descarada que pero mira, ya dan asco. O sea, no, ya... pero mira, este sí está muy justificado. ¿Tú sí, ves, porque es de tú... Microsoft, ¿no? No. Y de Xbox. No. Es mira, que ve Gears of War 1, que salió, que fue de los primeros juegos que casi inició el Xbox 360, y los comparas con sus secuelas, se ve horrible. O sea, neta, se ve todo feo. No, aparte, es el juego que te va a revitalizar el Xbox Live, cosa que no pudo hacer Halo por el simple hecho de que, ojo, no le voy a entrar el tren al mame de, es que no está bien hecho, no. La forma en la que fue creado Xbox Live en la primera vez para Halo 2, porque ya sé, creo que parece maldito juego, su arquitectura es distinta. Lo que hicieron estos cabrones fue de, no, es que también puedes jugar desde Halo 2, cosa que debieron de haber eliminado. Si no, tú entras desde el 3 para adelante y ya puedes seleccionar mapas anteriores. Por eso es que se les está cayendo cada rato el servidor, porque no tienen el mismo sistema. Aquí con Gears ya lo tenían asegurado, ya lo tienen bien hecho. Ahora aparte, ya con eso te confirman el hecho de que vas a revitalizarlo, de que están apoyando a la PC porque es un juego insignia, y que te digan, también se va para ahí, para que tú lo compres, y va a estar hecho también para que con tu teclado y con tu mouse puedas jugarlo, ya es un buen golpe, ya es algo bien de Microsoft. Mira, un Gears of War con Botox, no creo que es lo que estaban esperando todos, ¿no? Entonces, me sorprende el que sigue. Es que no es tanto Botox, es que todos creen que nomás es un lavado de cara y no... Están tratando de hacer que el gameplay quede como fue más o menos el 3. Y eso todavía están tratando de mejorarlo. Y así, si tú ves, haz de cuenta. ¿Y para qué? O sea, sigo con la idea. ¿Y para qué? Porque si también... ya tienes el 3 y ya tienes el 1, ya tienes tu colección. ¿Para qué quieres jugar el 1 con como porque se ve no el 3? Han jalado a la gente de Gears al Xbox One, así de fácil. ¿Para no qué? La han jalado. No, aparte, es algo que... A ver, ¿quieres comentar, Cosmo? ¿Para qué sacas el mismo juego que sacaste el año pasado, pero ahora corriendo en 1080 en el Play 4? Como de las copos. Pues para vender, para eso es. O sea, los juegos no es una caridad, ni están aquí para complacer a los fans. Están para hacer dinero. Y como dice Crush, sí, no han jalado al público de Gears of War al Xbox One, solo han dado Halos en Xbox One. Y esa es una razón para que los fans de Gears digan como, oye, pues yo creo que ya es hora de migrarme al One. Porque aparte ahí viene el 4, entonces sí. Es como una pequeña probada de, mira, Gears va a correr así en el 4, ya has jugado el 1, ya has jugado el 2 y el 3, ya no, o sea, no vas a llegar a tierras desconocidas, ya te acostumbraste más o menos al One, ahora sí te puedo dar el 4. Y tú revisas, si tú te metes a jugar ahorita mismo, Gears of War 2 o Gears of War 3, el online sigue están atascado. La madre el online, sí, atascado. Esas cosas... Y es que, mira, es algo que lo habíamos comentado la otra vez, en Transmalinas la otra vez, estábamos hablando, tanto Crash como yo, que decíamos, es que Xbox fue su propio error, crear un online tan bueno que no necesitas irte a One. O sea, el online en Halo Reach, Halo 3, que salió hace ya cuánto, sigue teniendo gente que juega. Ese fue su error, pero tampoco pueden decir, les quitamos el Switch y órale, todos tienen que migrar. Porque si no, todos esos posibles compradores ya no te van a comprar. Así de fácil. Entonces, por eso, con Gears 4 ya también vemos ahí un buen fuente. Lo que no me gustó es que no te dice nada el trailer. Nos vemos ahí unos flacos peleando. Que, por cierto, nadie se agarró el oído para hablar. Y eso es marca de Gears. Eso era marca de Gears. Que era un gag bien cagado, pero marca de Gears. Cosmo. ¿Tú que si jugabas Gears? Porque creo que aquí Xbox le da roña. ¿Qué te pareció el Gears 4? El Gears 4 se ve bonito. Se ve como lo que era Gears 1, que a mi gusto, Gears of War, al menos el primero, era rayaba un poco hasta en un juego de terror. Y como que quieren revivir un poco eso. No al 100%, porque se ve demasiado fluido como para hacer un verdadero juego de terror. Pero como que quieren recuperar el... No, pues es una atmósfera oscura. Sí se pasaron con la oscuridad. Sí, había momentos en el tráiler en el que sí. No veías nada. Yo lo estaba viendo a oscuras y no se veía nada todo de por sí. Sí, así como, what, ¿qué? Creo que esa silueta es un personaje. Pero se ve chido, ¿no? El cómo llegan como al castillo y salen como los leakers y todo esto. Se ve bastante bien. Yo creo que esa es la forma con la que vas a jalar a gente nueva al Xbox One, ¿no? Si crees que con la remasterización lo vas a hacer, no, yo creo que con Gears 4, así como lo vi y así como te lo están planteando, y si se va a jugar de esa manera, yo creo que así es como van a tener a los fans contentos con un nuevo Xbox, ¿no? No, porque la remasterización, acuérdate que trae la clave de la beta. Y si algo nos ha enseñado el gamer es que cada cosa que trae clave de beta, juego que van a comprar. No, y está como si no me creen, ¿no? Ahí está Crackdown, exacto. El juego que nadie jugó porque traía la beta de Halo 3 y ya es como, todo el mundo tiene Crackdown, pero nunca lo jugaste. Nunca lo jugaste porque... Por eso viene el reboot, porque no sabes de qué trata el pinche Crackdown. Ay, la beta de Halo 3 está bien cool. Y revendías el juego, fin de la historia. Son of the Ender traía el de Metal Gear Racing. El Gears 4 se ve bueno y se agradece muchísimo que no sea Marcus el protagonista. De hecho, eso es otra cosa que también me gustó, que presentarán dos personajes nuevos y que parece que todo va a indicar que va a ser una nueva historia o por lo menos una nueva trilogía. Pero la cosa es que se mantenga al nivel de la trilogía original. Y que son güeros porque no somos racistas, ¿no? No, algunos eran decían que iba a ser el día de la historia, pero en el día de traían retro Lancers, entonces no puede ser, y aquí traían Lancers. ¿Es al mismo tiempo del 3 o después del 3? Creo que no se ha dicho, no se pero sabe. Por lo que, bueno, yo puedo inferir que puede ser después, porque los monstruos que mostraron sí se ven más más avanzados y locochones, o puede ser al mismo tiempo, pero pues en otra parte del planeta Cera. Ajá, sí. No son ni locos ni Lambert. Es que sí puede ser en otra parte. Es que dejaron muchos misterios, por ejemplo, los Sires del Gears of War 2, el laboratorio este, en realidad no te dijeron mucho y lo dejaron ahí botado. Sí, claro. Futuro Hello, sigue vivo Wally, por cierto. Ya, continuamos. Es su editor y le pega cada que alguien dice jitomate en vez de tomate. Oh, sí. Tal cual. Pero bueno. Bueno, vamos a pasar al corte musical. Espera, falta el nuevo control, eso no has dicho nada. Eso sí está muy bonito. Oye, sí. Y el hecho de cambiarle piezas para acomodarte es la gloria. Sí, Lego va a empezar a sacar sus partes para el control de Xbox One también. Bueno, un nuevo control, el Elite Pro Controller Wireless, que por cierto no me parece nada pro que sea inalámbrico. Eso sí no me parece pro, pero todo lo demás sí tiene un peso mayor, tiene mejores materiales a la hora de construcción, le puedes cambiar los sticks, tiene lo que viene siendo sensibilidad en los gatillos, tanto los principales como los secundarios, los de arriba, y la cruceta, que según Cosmo y Tupiop es una grosería, no sé por qué. ahora se le puede cambiar por una cosa ahí como hexagonal, que sirve mejor para peleas. Se ve bueno, tiene un costo de $150, no lo veo caro porque los MLG que están más feos rondan los $300. Eso sí, aquí en México con el dólar, échenle unos 2,100 pesos. Pero sí se ve bueno, lo único malo que yo tengo que opinar aquí es la pila. Sí, yo sé que muchos, es que ¿para qué la pila? ¿Por qué no mejor le ponen una recargable? Que ya sea interna. No, las pilas internas también, recargables, todas tienen una duración. De hecho, si lo quieren hacer totalmente pro, tendría que haber sido vía cable. Esa es la mejor porque tienes menos lag. Y en los shooters, mira, y ahí Cosmo no me va a dejar mentir, se agradece mucho el no tener lag. Mira, aquí hay un detalle. Microsoft tiene una idea, y hablo de la compañía en general, tiene una idea de que todo lo quiere hacer unido. O sea, por eso sale Windows 10, para que todo mundo pueda usar Windows 10 tanto en smartphone, como en tabletas, como en la PC, y funcionando con Xbox, ¿no? En este aspecto, este control como que viene con esa misma tendencia. O sea, esta es una experiencia como que híbrida entre lo que podrías encontrar en algo especializado para PC, en un juego especializado para PC, pero llevado a la experiencia de consola. Y esto te habla de una como unión de estos mundos que van a querer hacer poco a poco, que lo van a querer meter poco a poco. Pues Fallout 4 hasta va a soportar mods. Bienvenidos al mundo de los mods consoleros. Cierto. Y ahí es lo que otra vez, ¿no? Volvemos a la onda de que Xbox se está expandiendo, ya no nada más es tu consolita fea, porque el One está fea esa cosa. También tiene mods, todos, y van a ser gratuitos como debe de ser. Yo creo que con eso Bethesda se limpió lo de Skyrim y los mods de paga. Pero lo anunciaron bien. Sí, bonito, yo creo que sí fue así el... Por eso lo dijeron. Y son gratuitos. No, pero me encanta porque así todos emocionados y de Howard. Y son gratuitos, recuerden eso. No nos linchen, no nos vamos a volver a cobrar. Y sí, eso está bien, la verdad. Pero ahora sí, ya me dejan pasar al corte para seguir hablando. No, solo, hablando solo de la quiero compañía. Decir que Cuphead está hermoso. Sí, pero eso sí, es cierto. Hasta 2016. Pero bueno, Crush, ¿qué canción toca? Que ya no sé yo. Hush de Tool. Va. Vámonos. Y que Cosmo. Es decir, mueve la melena, pero ya no tiene cabello. Sí tengo, en la parte de arriba. Pues ahora sí están todos bienvenidos de vuelta a esto que es el Launch Geek número 19. Ya vamos por los 20. Estamos a dos de ser legales en Estados Unidos. Lamentablemente ya no va a estar el E3 en ese momento. Y como siempre les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter y en Facebook, a Reset como ResetMX, a Launch Geek como Launch Geek en ambas redes sociales. Saludamos por ahí a Mictantecutli, a Medina, a Monkey03, a Shixal y a 5 Elsewhere que no se han logueado en Mixler. Muchas gracias por habernos, por estarnos aquí acompañando. Medina dice que se va al Mixler porque segurito va a ser su Periscope ahí caminando y viendo muchachas japonesas. Chequen su Periscope, está chido. Que lo pase, sí. Muchachas. Bueno, es que Kid se sienta en casa. Es que dice Kid, es que desde el E3 pasado que fui ya no había así este son chavas muchachas en el E3 mostrando carne. No, es lo más desesperante que hay en Sinaloa, que alguien te diga muchacho o muchacha. Son muchachos, no sé, que quieren cochar, ¿no? Y Shilorio. Dejen de ver a la galaxia, pero el Shilorio es neta, está bien bueno. Yo sé lo que es el Shilorio, mi familia es de allá. Claro. El Shilorio es chido. Es chido. Es chido. Pero bueno. Wow. Pasamos ahora sí. ¿Qué les parece si hablamos de Nintendo y luego nos vamos al otro fuerte? Que Nintendo como que... Sí, Nintendo es mucho más rápido. Star Fox y Mario Maker. Listo, adiós. Y Fire Emblem. Sí, pero bueno. Y el nuevo Zelda. Si hubiera sido Zelda U, hubiera estado bien, pero el nuevo Zelda no se ve chido. Y pues la falta de Metroid, ¿no? Que ya digo rápido para comentar. El tráiler en YouTube tiene que el 90% de dislikes y ya hasta hicieron casi un 91. Change. Ya hasta hicieron una campaña en Change de por favor Nintendo cancela ese juego, que es que absolutamente 12, excesivo, ¿no? No cambiar el nombre, firmas. Cancélalo. Wow. 12,000 firmas, dije. Y muy sencillo, si ustedes son de los fans que dicen, "No, maldito Nintendo, no me has dado un Metroid." Si tienen Play 4 o PC, busquen un juego que se llama Action Verge y ahí tienen su Metroid. Pero también, así con todas las de la ley. Pero que también no mamen con su, ay, es que queremos Metroid Prime 4, porque la neta, ya chole con su Metroid Prime, hagan uno para 3DS como Action Verge y ya. Sí. Yo, de hecho, yo preferiría mucho más así y soy súper fan de Metroid. Y no he dado dislike y me vale el nuevo Metroid. Nada más, bueno, ok, tengo que esperar más para tener un Metroid como a mí me gusta. De hecho, mañana de eso es la opinión mañanera, por si la quieres ver. Pero los gráficos se veían de Nintendo 64, no manches. Jet for Gemini tiene más polígonos que lo que vimos de Federation Force. Sí, de hecho. Por eso, aún cambiándole el nombre, el juego se ve, pero, o sea, está horrible. ¿A ustedes qué les pareció Crush, Kike y Kid, ya que son los nintenderos de corazón? ¿Quién empieza? ¿Dónde está Kike que no ha hablado? No, ya en serio, Crush, ¿tú qué onda? Tú que no has hablado un tanto. Pues fue una porquería, o sea, si le dije a Kike Kabuto que toda la conferencia de Sony fue un bodrio, lo de Nintendo fue una porquería y hasta una mentada de madre. Bueno, más lamentada ahí con la parte de Metroid, porque todavía, digamos, Square Enix, cuando empezó a hablar de Kingdom Hearts, pues sí emocionó y troleó a todos con un Kingdom Hearts para dispositivos móviles. Pero el tipo se estaba cagando de la risa y ya subió otra vez al escenario y dijo, no, aquí está Kingdom Hearts 3, no se molesten. Ajá, tengan lo que pedían. Que parece Sonic Boom. Ese gameplay es de Sonic Boom, a mí no me engañan. Es de skin, DLC de Kingdom Hearts 3 para Sonic Boom. Sí. Oye, en Japón tampoco le fue bien al Digital Event. Más del 60% está disconforme con lo que se mostró. Y en YouTube, 55% de dislikes también. Es que el único nuevo como tal era, yo creo, bueno, que... Bueno, los Muppets y el sí. Star Fox, pero eso porque el Star Fox no vimos nada de él en el E3 pasado. De ahí en fuera, Mario Maker, que ya habíamos visto algo. Mario Tennis hay casi uno cada dos años. O cualquier deporte de Mario hay cada uno cada El año. Único juego realmente nuevo que anunciaron fue el Metroid. Y el Metroid está feo. Ajá, entonces sí fue aparte de todo. Entonces, No, a ver, pasemos rápido. ¿Por qué está feo? Tú que eres experto. Yo, la verdad, Metroid jugué nada más el que dieron en la consola virtual. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué es un Metroid? Un Metroid es un juego de exploración. Ahí está el mundo y vas obteniendo habilidades y eso te permite acceder a nuevas zonas y continuar explorando. Y este es un juego multiplayer, para empezar, que se centra en misiones y en un multiplayer de fútbol. Y para el mira, te la pongo más fácil. Muchos usaban la palabra raid o raid como si se tratara de un Destiny. En otras palabras, sí. FIFA meets Destiny con skin de Metroid. Híjole. A ver, ¿cuántos Metroid han salido sin que salga Samus? No. Ahí está uno. No. ¿Cuál? Este. Por eso, no, o sea, es como un Zelda sin Link o un Mario sin Mario. Ándale. O sea, hasta Metroid Pinball tuvo a Samus. Ahí está. Ajá. Tú golpeabas a Samus, o sea, pero salía. Ahí, ajá, estaba Samus en Morph Ball, ¿no? Entonces, como, ah, mira, al menos. No, dicen que aquí también va a salir Samus de alguna forma. O sea, me preocupa que Samus, el aspecto chibi de estas cosas. O que y sea que te den las misiones. Aparte, imagínate. Wow. Pero bueno, tenemos eso. Tenemos entonces Legend of Zelda 3-4 Heroes, que es como la versión 2015 millennial del Force Wars, ¿no? Una onda así. O muy... Force Wars menos uno. Sí. Sí, ahí... El cuarteto es completo. La verdad, la verdad, es sincero, nada de lo que anunció Nintendo, más allá de dos plásticos ahí, me interesa. Los amigos que no son amigos, pero que pueden funcionar como amigos. No, de esos no. Pero bueno, sí, eso voy a pasar. Donkey Kong y Bowser van a tener un auto. Sí, es un auto. Les van a vender un auto que no sirve para nada, pero que es un pseudo amiibo. Y un Bowser y un Donkey Kong completitos que van a poder funcionar entre Amiibo y Skylanders para Supercharge, se llama. Si ustedes no son niños, bueno, adolescentes de 16 años que sus papás les compran todo esto, o son chavorrucos de 30 que tienen dinero y van y matan 10 personas cada que salen la nueva web de Amigos, creo que no les interesa para nada esto. Oh, anunció amigos de Animal Crossing, de Yoshi Woolly World, de Mario Maker, de... ¿qué más? Bueno, el sábado 30 aniversario, amigos. Un Mario ahí, sí, todo. Sí. Dos Marios, Fire son Emblem. Dos colores diferentes. ¿Amigos de Fire Emblem? No, Fire Emblem, el juego yo sí lo quiero, y se ve bonito. Bueno. Y aparentemente resolvieron el relajo que traían de... que son de sus versiones y la otra la compras en DLC y no sé qué. ¿Cómo que? Que así habían anunciado originalmente el nuevo Fire Emblem, que eran dos versiones y que si comprabas una podías comprar el otro como un DLC a mitad de precio. Y fue así como un caos. Y aparentemente a América se iba a llegar en una sola versión. Aparentemente. El comunicado de Nintendo decía que eran dos, ¿eh? Sí, de hecho. Ahora que me acuerdo. Pero nada más en el Digital Event presentaron Fates. Uno, nada más. Quiero pensar que solo es uno, espero. Pues básicamente se resume en la conferencia en más amigos, más dinero, más Mario. Menos Metroid. Ah, sí. Menos Metroid. Y Metroid, pues, intentar matarlo como matamos a F-Zero. Ah, y una cosa pseudo-Pokémon llamada Yokai Watch que nos mencionan en Twitter. Ah, no importa. Que se tardó como 2-3 años en llegar, pero bueno. Sí, ya va a salir el Yokai Watch 3 en Japón y aquí nos llegó lo... Como si nos interesara eso. ¿Les interesa a ustedes siquiera? No. No, es que, como bien dice Crush, ¿no? Llegó tarde, ya. Pero bueno, vamos a la otra grande, porque eso sí, para que nos pregunten en Twitter, ¿qué onda con las otras? Third Parties, ¿qué se anunció? EA, Mirror's Edge, que aquí es el único emocionado acá, se anunció, dice que no va a tener opciones de disparo, va a ser puro correr, o sea, va a ser otro juego que yo creo que le va a ganar a The Order, porque se va a acabar en 3 horas. Mass Effect, que no anunciaron nada, nada más es un trailer con la canción, esta de The Ugly Boy, no recuerdo cuál es la canción, la verdad, y el logo de N7, fin, no me dijeron absolutamente nada en ese trailer. Star Wars Battlefront, ahí mojaron sus pantaletas todos los Star Wars fans, porque vieron a Darth Vader pelear contra Luke, y ya. Se ve bueno, sí, pero yo no lo compraría como día uno, no sé ustedes. Mira, Medina se apoya aquí con mi research. Gracias, M. Medina. Qué buen gusto me cae. De ahí, lo que viene siendo Square, de nuevo nos anunció videos que ya habíamos visto. Noir, que dicen que es una secuela, pero que a la vez no, con un cuate con una máscara que parece que le copió a la luna de Majora's Mask. ¿Qué más vimos ahí? Ah, un juego que es nueva IP, pero que nada más supimos el nombre del estudio y fue todo. Just Cause, que en serio, Square Enix ganó. ¿Cómo haces aburrido un juego que es literal ir destruyendo cosas? No lo sé, pero lo lograron. Narrándolo de esa forma. Y de ahí, Ubisoft. Nuevo, nuevo Assassin's Creed, ya lo sabíamos todos. Según va a tener contenido exclusivo para el PlayStation 4, que como siempre van a ser dos misiones que te agregan una hora, pero que en la historia no interesan. Vimos estos de South Park, que ahora vas a poder jugar a Kun y amigos. Se ven buenos, pero si no eres fan del RPG, estos juegos de South Park no te van a llamar para nada la atención. Y aparte, ya van haciendo... Ubisoft sabemos que todo lo que hace lo va a sacar año tras año tras año, o van a ser mínimo 5 juegos. Rainbow Six... Sage, que son policías contra motines, algo así, y Breaking Bad, The Game, porque Ghost Recon, ahí por lo visto quieren acabar con la familia Salamanca y se echan a los primos, se echan a Tuco y sale la Santa Muerte. Eso fue todo y la verdad, ¿quieren que hablemos de eso? Yo creo que no. Uy, qué amargadito, qué amargadito, ya te pareces a la prensa de videojuegos, Te gusta, hombre. No. Mira, yo creo que... ¿Qué les gustó de eso? Para mí, por parte de Ubisoft, me llamó la atención For Honor. Independientemente de todo lo que puedan decir, me llamó la atención esa parte de las batallas uno a uno con espadas y vikingos. Y este tipo con su bastón y con su barba chidísima que salió a promoverlo. Estuvo bien, me gustó. Assassin's Creed... Ya hace mucho que dejé de jugar Assassin's Creed, creo, pero creo que sí me late regresar con Syndicate, ¿no? Sí, es todo este aspecto de la idea de Londres y de Inglaterra y que va a haber guiños a Sherlock Holmes de mínimo. Me parece una buena idea para, de mi parte, que yo ya la había dejado hace mucho, regresar a Assassin's Creed. De la parte de... EA, pues... Plants contra Zombies, se ve divertido, tal vez esté igual de divertido que el pasado, no sé. Mass Effect se ve bien padre, o sea, independientemente de que fue muy cortito, se ve bien padre. Obviamente salió Pelé en la conferencia en el anuncio de FIFA 16. Uy, sí, como es lo más interesante. ¡Te vale! Manches, esa parte hablando... se me hizo eterna. ¡Mira! No, todo lo de los deportes estuvo muy de flojera, o sea, terriblemente de flojera. O sea, igual que los juegos. Entonces, pero bueno, al final de cuentas me parecieron esos detalles que mencioné que valen la pena rescatar las de esas conferencias. Kit, tú eres fan de Mass Effect igual que yo. ¿Le diste algo al stream? ¿Andrómeda? Ajá, Andrómeda, nada más fue levantar hype a lo tonto. Yo esperaba ver a Sean, pero no salió. Y va a ser en otra galaxia, vas a manejar el Mako de nuevo, y fin. No entendí más. Sí, les digo, es así como de... Pero bueno, vámonos a Sony. Sony llegó y lo primero que dijo es... The Last Guardian no está muerto. Saldrá en 2016, y entre comillas, como el tipo habla en japonés, si no es que lo retrasamos antes. Vimos un gameplay que es básicamente la continuación, bueno, un video, porque no es ni gameplay, un video que es la continuación del video que habíamos visto creo que en 2012, y toda la gente se ultra emocionó por un juego del que nadie sabe nada. Luego fuimos a lo que viene siendo ay, ¿cómo se llama este juego hipster que todo el mundo ahora está durísimo? Man's Sky. Ajá, No Man's Sky. Esa cosa que vas a tener miles de oportunidades de explorar y perderte. Minecraft para todos los que se quejan de los niños rata, ¿no? Sí. Y fíjate que No Man's Sky, por ejemplo, a mí sí me tenía hypeado, pero con lo que mostraron, sí, dije, ahora, ¿qué diablo están haciendo ya? O sea, eso de ¿quién está hablando? Crush, te apoyo, tienes mi voto para presidente. Es que sí se ve así como de, ok, tengo que explorar. ¿Para qué? Porque de mínimo en Minecraft es como, no, pues explora para que consigas materiales y sigas construyendo lo que quieres. Dices, ahora, mira, ya tengo una razón para moverme del punto en el que estoy. Pero no más que ahí es como, pues para que vean los mundos, así de, no, órale. Y para el colmo habían presentado, al principio habían presentado que tú ibas a volar como se te diera la regalada gana y veías un planeta y ibas a aterrizar por donde quisieras, ibas a llegar al planeta por donde quisieras. Lo que mostraron fue de que, ay, mira, tenemos estos puntos para aterrizar, así de, pues no, que el chiste era que yo llegara así por mi cuenta como quisiera. Sí, claro. Ahora, aparte, No Man's Sky forma parte de esto junto con el Horizon Zero Dawn, que es el nuevo juego de Guerrilla Games, en el cual, como hace rato lo dije, a mí se me parece un Monster Hunter, nada más que con dinosaurios robóticos. No sé ustedes qué hayan visto. Sí, es Monster Hunter Zoids. No es otra cosa. Sí, Zoids. De hecho, a mí se me... Yo dije, ¿qué es un juego de Zoids? Dije, qué padre, ¿no? Pero... ¿Alguien se acuerda de los Dino Riders? ¿No? Bueno, soy muy viejo, ya sé. No, pudiste haber dicho los Dinobots, pero bueno. Sí. Pero no, son estos juegos que yo de hecho lo comenté como son juegos hipsters para los que quieren ver el juego como arte. Yo lo puse así, mucha gente se enojó. Lo que pasa es que yo, para empezar, no considero los juegos un arte, son un producto. Como bien lo dijo Cosmo hace rato, no son caridad, son para vender. Eso de que sean arte, no son. Aiko será bueno y todo lo que viene siendo del team Aiko. Pueden rayar en cuestiones artísticas, pero no son principalmente una fuente de arte. No, y aparte, el llevarlos a, son lo mejor que ha existido, no. Es más, yo auguro que esta cosa de Last of Us, en caso de que salga, porque no le creo a Sony que va a salir para 2016, perdón, va a ser una onda muy parecida a lo que ya hemos visto en los dos juegos anteriores de este equipo. Nada más. No va a ser otro cambio. No Man's Sky, conmigo dicen, da mucha hueva, porque el juego no tiene una historia, así lo presentan, es... Tú en tu navecita vete a explorar y a perderte. No hay cosas, no hay nada de eso. O sea, no hay una razón que en realidad te vaya a hacer, que te vaya a hacer todo eso. No hay absolutamente nada. Digo, para perderme mejor agarra un camión y piérdete y es igual de divertido. Neta, no le veo el chiste. No, sí, es igual de divertido que el Track Simulator que presentaron en la de conferencia de PC. Pero Track Simulator sí tiene buen fandom en Europa, entonces... Sí. Y más vida parece ser, porque había más carros. No, y es como la octava o novena entrega, entonces. Sí, si no lo sabes, hay unos mods muy buenos que ponen camiones de Corona. Y si tú le pones MP3 de los Tigres del Norte, ya nada más le faltan los narcos ahí persiguiéndote. Nomás antes de eso, presentaron Street Fighter V con un nuevo personaje llamado Birdie. Ajá. Y hace rato vi que estaba el GIF con el mame de las chichis de Chun-Li. Y Hitman también antes de eso, y que pues ahí sí mostró Square Enix un poco más de Hitman, y también hablan cosas muy buenas de ellos, pero pues ya Kike y Trapsa nos van a confirmar de eso bien. Sí, totalmente. Mira, Street Fighter V exclusivo para PC y PlayStation, porque ya sabemos que PlayStation lo único exclusivo son sus trailers. Si no me creen, chequen nada más la lista de exclusivos que van a llegar a PC o que ya están en PC desde antes. Es que va a ser Mei o no sé qué personaje, el único que se va a jugar en el Play 4. Los modders al rato van a agregar a ese y a todos los demás. No le veo la gran cosa. Y de ahí nos caen dos golpes muy grandes. Lo de Hitman, no sé ustedes, a mí me viene valiendo porque nunca me ha gustado el hecho de que a fuerza lo tienes que hacer stealth, que si la riegas a otra vez reinicias todo. A mí hay partes en las que sí me aburre esa parte, eso de no puedes agarrar y matar a todos como quieras. Hitman lo que va a tener ahora es que te van a estar lanzando misiones de tiempo limitado. Si tienes 48 horas para hacer esta misión, y ahora le ponte a jugar porque son 48 horas nada más que va a estar disponible esta misión. ¿A ti, Cosmo, te interesó esto? ¿O a ti, Cristian? Como decía Cosmo, ¿otro juego del pelón de Brazers? No, gracias. Como ponía Gaby, ¿no? En Hitman vas a tener escaleras. ¡Hype! Eléctricas, por que no. Sí. No, es lo... Eso fue pensado para Christy, para que ya no se pelee tanto. Pero... Se ve bueno, pero como juego a comprar así cuando ya pasó un buen de tiempo y ya cuesta 150, 200 pesos. Pues, casi siempre ya ha sido como, así. Bueno, ya lo puedo comprar. Tristemente, para mí, Hitman casi siempre ha sido así. Se esperan a que baje y ya es bueno. Para mí, así es como yo compro los GTAs, los Grand Theft Auto y Saints Row y todos esos juegos de jugar en una ciudad y que no realmente no te importa la historia. Yo así compro GTA cuando ya está en 200 pesos. Como, bueno, ya puedo gastar 200 pesos en un juego que solo voy a jugar en la ciudad. Y no acabo la historia porque 1,000 pesos de un juego nuevo por un juego que voy a jugar 4 o 5 horas y ya me va a empezar a aburrir. No vale la pena. Así es. Y hablando de juegos que te van a aburrir o sobrevalorados, remake de Final Fantasy VII. Un super trailer ahí, muy bien detallado, que se parece mucho a las películas de la misma saga, la verdad. Vemos a Cloud ahí con su espada y todo la gente se vuelve loca con eso. Y les tengo noticias, después... no va a ser así, no va a estar así de detallado, pero bueno. Sí, nada más los cinemáticos. Nos dicen que no saben cuándo va a llegar, eso sí, que muchos dicen 2018, hay otros que dicen esa cosa se va hasta el próximo PlayStation, yo no sé, pero lo que sí sé es que hoy se anunció que puede que sea completo reboot, no que nada más estén las cositas ahí con mejor calidad, sino que la historia también la pueden modificar. Así que los que estaban ultra emocionados porque Final Fantasy VII ya iba a llegar, a lo mejor ni les llega el Final Fantasy que ustedes quieren y no va a pero ser. Pero sí el que necesitan. Wow. What? El silencio incómodo. Yo les recomiendo que no, si quieren jugar remix de Final Fantasy VII, de Final Fantasy, prueben los de 10, del 4 y del 3. Estaban sí, esos están hechos con amor. Y aléjense de los de celulares. Todo Square Enix, todo juego Chrono Trigger, Final Fantasy VI, 4, aléjense de ellos en celulares. Fíjate que ¿cómo se llama? El de Hitman que sacaron no está feo. O sea, los nuevos que han sacado, los de los slimes, a ver si fue el nombre. No, yo digo Final Fantasy en celulares, aléjense de ellos. Todo RPG de Square, aléjense de ellos. No, es que no todos los de Square, porque si hay RPGs de ellos que sí son buenos de esos de Square. Son poquitos, claro. Pero sí, los que dijo Cosmo, no los pelen, la verdad. Bueno, antes del video de Final Fantasy VII Remake, pasaron World of Final Fantasy, el único juego que fue confirmado para Vita, y a los 5 segundos confirmaron también para PlayStation 4. Yo no sé qué. Crush, nada más ahí. Si escucharon cuando Crush dijo Vita, oyeron a alguien llorar, fue Cristian, porque su pizza papeles caro ya va a tener un juego nuevo. Mira, yo creo que la cuestión del Vita ni la tocaron, o sea, ni les interesa, y es clarísimo. Creo que uno de los juegos que sí me interesa y que se ve. Por lo que vi en el tráiler cuando mencionaron al Vita va a llegar, va a ser Dreams, que no tocamos eso, que es de Media Molecule. Que bueno, tiene toda la esencia de este estudio de desarrollo. Podría decirse que es un poco similar a Little Big Planet, pero todos los juegos se parecen, ¿no? En ese aspecto, pero tienen cada uno su esencia. A mí me llama mucho la atención Dreams, y también va a llegar para el Vita. Dreams es otro, nos dio hueva hacer un juego, te damos ahí un Garry's Mode y hazlo tú. Ah, cálmate, al final de cuentas ¿Mario Maker qué? Pero es que Dream ni siquiera han dicho exactamente qué va a ser. Mira, yo pensé que era para hacer Mario Maker. Sí, así de bueno es Mario Maker, que hablamos de Nintendo y se nos olvidó. Pero ¿sabes algo, Kid? Como que todavía Mario Maker dices, órale, y sí, es eso, ¿no? Te damos la herramienta para que tú hagas tu juego. Pero Media Molecule, eso es lo que hace, o sea, no sabe hacer juegos, saben hacer herramientas. Sí. Porque Little Big Planet, sí, eso es, te dimos la herramienta para que hagas tu juego. El juego de carreras de Little Big Planet creo que también es así de, pues hay, uh-huh, hay etapa que tú te des. Es un Little Big Planet Kart Tycoon, literal. Pero no le entendí nada, pues, nada. No, nadie. No, de hecho, nada más vimos un oso. De hecho, yo estoy con la idea de que Dreams va a ser como para... Ahora no vas a crear juegos, vas a crear videos tipo stop motion. No, Cosmo se compra su Play 4. No. Dos Play 4. Y bueno, sí, después de todo eso y el remake de Final Fantasy 7, vinieron un montón de videos de juegos indie, Devolver Digital, y se vimos anunció a el Joker quemándose, que a nadie le interesó por lo visto. No, pues es que ya también es que ese juego ya sale. Juego. Sí, o sea ya... es que es a lo que voy. PlayStation también no anunció ningún juego nuevo más que Horizon. Todos los demás fue como, sí viene, chavos, no los hemos desechado. Sí, totalmente. Sí, bueno. Y, pues, pero al final, antes de lo de Batman fue lo de, ahora sí, lo del Kickstarter de Shenmue 3. Shenmue 3 salió, todos se volvieron locos y nos salieron con, es un Kickstarter, ya superaron los 2 millones que querían, ya van de hecho a los 3 y pico de millones. Y Sony dijo, sí lo estamos apoyando, eso fue para ver si la gente lo quería comprar. Para medirle el agua a los camotes. Es una idiotez, porque no. una forma más fácil es hacer lo que hizo Microsoft con Rare. Saca los dos, no remasterizados, como la consola virtual de Nintendo, así, como van, nada más emulados. La cantidad de la gente que te los compre. Sí, podrían haber dicho, vamos a sacar el Shenmue Collection 1 y 2. Vemos qué tanto vende y en base a eso decidimos si sacamos el 3. Bueno, no están diciendo que esto es cuestión de dinero. Es otra estrategia de mercado y les funcionó de una forma increíble. Pero eso sí es literal robarle, porque es como, a ver, dame 2 millones para ver si pienso hacer el juego que te voy a vender aparte. Y que no sé cuándo va a salir. Como Kid dice, puedes dar los $60 y te dan el juego, y según Kid era algo más. No, para que te den algo más son mínimo $120. Uh-huh. Y eso es para que te den un medalloncito o algo así. Sí. Los $60 no son ni siquiera para la versión de Play 4. Ahí dice, versión de PC solamente. Ah, literal están robando a la gente, a los fans de Sony. Y la gente sí, estaba emocionada descarado, porque ya iba a llegar con subtítulos en español. En realidad no le están robando, porque les están dando algo muy caro, pero les están dando algo. Eso es robar, Kid. Eso es robar. Te vendo un chicle en 100 pesos. Te vendo algo en 500 baros. Espera. ¿Qué a 500 baros? ¿Qué? Un amigo, es lo mismo. Un amigo a 500 baros. No. Están robando. Siguiente. No, te doy un chicle en 100 pesos. Porque no lo voy a comprar. No. Te vendo el nuevo Metal Gear en 8,000 pesos. El juego. Así, sin nada más. Tal vez. Te estoy robando. Tal vez. ¿Qué es eso? Y todavía dice no, tal vez. Qué bueno que está grabando para que te escuches cuando y digas, no, ¿qué estoy diciendo? Mira, hay dos cosas. Un robo no es voluntario. Esto sí es voluntario. Bueno, es una estafa. Es una estafa, es un timo. Ah. Para que la lengua española y Kit no se ofendan. Sí. Es una estafa. Depende. Hay gente que paga $60 por jugar Shenmue 3 encantados de la Kit, vida. Kit, es una estafa porque el dinero, la mayoría lo puso gente que tiene PlayStation 4 pensando que era exclusivo de PlayStation 4 y no, y así está al principio. A muchos tuvieron que estarle molestándolos y haciendo las capturas de pantalla de que el Kickstarter decía PC, si das tanto PC, te damos copia digital solo para PC, sí, si donas creo tanto. Que la presentación decía no. First on no eso no, de fue hecho, va a llegar creo que primero a PC, uh-huh, porque ya dijeron no. Que si se hace gracias a lo de Kickstarter, es Early Access. En realidad ni siquiera puedo abrir Kickstarter porque ya tiene tantos millones, sí, que no me deja pasar. Está topada esa cosa. Pero mira, quieras o no, es seguir vendiendo lo que viene siendo recuerdos, infancia, claro, a gente que lo quería para Play. y se lo van a dar. Ahí está tu jueguito para Steam y su compu segurito tiene Windows 7. Windows 10. Y no lo corre. O sea, eso es lo que está mal. Es lo que venimos peleándonos todo el rato. Bueno, con eso acabaría. Ahora, ya dando un poquito más. Para ustedes, ¿qué? ¿Cuál ganó? Yo siento que Bethesda con las third y Xbox con las first party. Yo pienso que ganaron los videojuegos. ¡Woo! No, ya ves, vamos. The friendship is forever. Cristian, robándose frases de Token y el hype desde tiempos inmemorables. No, ni siquiera es de Token, es de no. Antes de Token. Sí. Ah, no es quiere abrirla. A ver, tú, Kit, yo sé que vas a decir PlayStation, porque como toda la gente durante PlayStation, neta, les va a dar cáncer. Antes de que diga algo. Tantito al mame. Antes de que diga algo, nomás quiero hacer la aclaración que a la conferencia de Sony solo le faltó tener EA Sports, porque Sony sí tuvo Call of Duty. Y no tuvo Battlefield, sí. Pero tuvo Star Wars Battlefront. Nos mencionan un tráiler trabado de Uncharted, cierto, pero a mí Uncharted me viene para bien. Estuvo buenísimo eso, y los camarógrafos alcohólicos de PlayStation también no tienen madre, ¿eh? Oye, así, sí. el como cambio de toma y se caía así la cámara, y era como, güey, qué pedo. El año pasado fue el traductor de para PlayStation Latinoamérica estaba de asco, sí. Y ahora fue los camarógrafos alcohólicos. Y el demo de Uncharted 4 trabado que tuvieron que resetear también fue la gloria. Oye, el primer error de todo el E3 en una conferencia fue ese de Uncharted. O sea, el último juego de la última conferencia tenía que salir mal. Sí. No, el bueno, primer error fue los alcohólicos. Sí, sí. No manchen. Ahora sí, Kike. Ahora serio. Sí que pregúntale bien a Kit, ya. No, ¿cuál? Ya no quiero. ¿Qué cosa? Dime. ¿Cuál te pareció en cuanto a third party y en first party? ¿Cuáles se ganaron el E3? Third party te voy a decir Bethesda, first party es obviamente es Sony. Cristian, creo que conozco lo que vas a decir, pero dilo. Mira, yo creo que en este aspecto, no sé, las conferencias estuvieron padres. Los juegos había. Ya, gracias, Cristian. A mí me gustó mucho Uncharted, lo que mostraron de parte de Uncharted, me gustó mucho lo que pasó con Tomb Raider también, pero creo que la conferencia para mí por humor involuntario es la de Ubisoft. Creo que me divertí como no me había divertido en ninguna de las otras, eso por pensé. Tantas estupideces y tantos errores que tuvieron en cuestiones de soy cool y por eso digo groserías y todo eso. Mira, sí, pero quieras o no, el que Aisha Tyler está ahí, sí les ha ahorrado muchas veces cosas como Fable 2 y esas tonterías que han hecho sus desarrolladores. Porque al final son desarrolladores, no es gente de medios, no es gente que sabe cómo hablarle a la gente. Lo vimos con esto, fue con Ubisoft, que el cuate que fue a hablar de los nuevos de South Park estaba temblando. Y en Square Enix igual. O sea, no, el de Unravel, el del muñequito este rojo, neta, ese sí, parecía que le iba a dar un infarto. Sí, no, neta, te daba cosa de verlo, porque le hacen el close-up ¿sí? al muñequito ese, y estaba temblando, no, era... O estaba debajo del aire acondicionado. Unravel, si me tienes ese. Sí, entonces, yo creo que me quedo por el humor involuntario y lo que me divertí troleando esa conferencia, me quedo con la conferencia de Ubisoft. Ok, ¿y de los grandes? ¿O ninguno? Los videojuegos ganaron. Sony. Nintendo. Sony. Nintendo. Híjole. Decisión unánime, Nintendo. No, Sony. Ok. ¿Tu crush? Pues ya lo había dicho desde el principio, en general Bethesda me pareció lo mejor y de hecho dicen muchas cosas buenas que una conferencia, bueno, de una conferencia que solo un juego que le dedicaron media hora o 40 minutos, no me acuerdo, no aburriera, con un solo juego no aburriera en esa media hora. Y pero así ya dividiéndolos, third party, Bethesda, ya de las de los tres consoleros. No, first party. Third party es Bethesda. Sí. Ajá, por eso, third party, Bethesda. Y no, de los... Ya, de terceros, Bethesda. De los de consolas, Microsoft creo que fue el que cumplió mejor. Le dio a sus fans lo que quería y quitó muchas cosas que todos le estaban fregando y chingando por todo. Totalmente de acuerdo. Ya ven, así es. Tenemos 3 Xbox y 2 Sony. Xbox ganó, aunque les duela. La espera, ¿no estás contando los votos de chat? Ni de Cosmo. Bueno, Cosmo lo está saltando, pero bueno. Ay, Cosmo, estoy seguro que va a decir lo que ya hemos dicho. O a ver, Cosmo. Sí, Bethesda y Xbox, ya te lo había dicho antes. Sí, o sea. No, ya sabes qué opino. Dejar de cenar. La verdad, por ahí decían que Uncharted se llevaba la noche. No. Uncharted. A quien le duela fue una copia de Tomb Raider. Tomb Raider, como se durmió, Uncharted pegó. Uncharted nunca me ha gustado. Esas ondas de hacerlo todo tan real. Pero es real, ajá. Pero te meten a un Yeti y a ciertas cosas de la mitología. Es como de, ajá, sí, es real. Y si no me creen, vean los gameplays de Cosmo. Yo literal me pongo a ir los chistes y no veo el gameplay. Porque neta, Uncharted me aburre durísimo. Medina dice que Nintendo ganó. Pues, a ver, ganó nuevos haters que eran antes fans. No creo eso. Pon Fortunate Son y regresamos para despedirnos. Sí, buena rola. Sí, regresamos ya a la última parte de este programa para irnos despidiendo. Por parte de los tres gordos bastardos, el único no es gordo y lo segundo, quién sabe. Kit, ¿dónde te pueden encontrar? Canal de youtube.com/kit VG, así todo pegado, o en Twitter, arroba kit-vg, porque el otro ya estaba ocupado. O en la página de los Tres Gordos Bastardos también, que colaboro de vez en cuando por allá. Ahí está. De parte del Tupio Podcast, Cosmo. Hey, igual YouTube, usuario, bla, bueno, ya saben el código, CosmoVGTV, o en Twitter, Cosmo0300. Y pues ahí hay gameplays y también el Tupio Podcast, que también eventualmente, ya hicimos el pre-E3 y seguramente haremos el episodio post-E3. Ahí está. Pues para que vean a Cosmo ahí derramar saliva y rabia por lo de Metroid. Bilis. Pura bilis. Sí. No. Va a estar chido porque de un lado vas a tener a 9 que tanto, a cada rato en los videos se queja de Rare. A ver, ahora ahora quiero que todo el episodio hable de Rare, nada más, que no mencione otra cosa, a ver si sí. Que haga una reseña de los 30 juegos que trae el Rare Replay. Sí. Pero bueno, también ya saben, nos pueden encontrar a arroba kit-bg, que ya dijeron, y Cosmo0300, que se le olvidó a Cosmo. Se lo dije, me corté. Okay. Cosmo0300 nada más Omar ya está dormido, ese es el detalle. Se cortó entonces mi llamada. En donde busquen Cosmo0300 con K soy yo, no hay más. Pero así, donde lo busquen, Xbox, PlayStation, Nintendo, Steam, YouTube, lo que sea. Menos en Nintendo, la competencia. Ahí como no le dejaron poner letras, se puso con C. Ah, sí, es que era mi representante legal en el Nintendo World Championship. Cristian, ya saben dónde te pueden encontrar, pero repíteselos. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue un podcast maratónico del E3 y nos faltó mucho, mucho por comentar, pero ya, tendrá que ser en otra ocasión. Recuerden que estamos en Twitter como @joseortiz_ y nos escuchamos pronto. Así es. Crush, aparte de poderte encontrar en @crush_dan y crush_dan en casi todos lados, ¿dónde más te pueden encontrar? En YouTube. En mi casa. Aparte, pues en el aeropuerto ahí a lo mejor me ven brincándome hacia las pistas del aeropuerto, pero bueno. Pues ahí igual en YouTube, aunque subo un video cada mes casi ya, pero bueno. Igual Crush Dan. Ahí está. Ya ven, Crush es el que menos energía tiene de los 5 que estamos aquí. Nombre es Matías. La estoy guardando porque tengo que quedarme a subir esto. Como siempre, mi nombre es Omar Díaz, en Twitter @OmarSDT, en Facebook no tengo, no me busquen. También pueden encontrar el Lounge Geek @LoungeGeek y en Facebook Lounge Geek, resetresdmx.reviews/lab si quieren oír nuestros programas. De lunes a miércoles en punto de las 10 de la noche hay programas, tenemos Flashback el lunes, Cinemas el martes o Cine Plus según el logotipo. Yo nunca entendí por qué le dijeron en inglés esa cosa. Los Lounge, la próxima semana le toca al Choco Lounge, no somos del mismo programa, ellos son una tertulia muy bonita. Y que si usted quiere llevar su cheve o su Tonayán, será bienvenido. También ahí saben, en Reset, sigan las redes sociales, en el iTunes, como le diría Cosmo. Pues ya, eso es todo por esta ocasión. Gracias por habernos escuchado. Lo esperamos en 15 días. Y dejen sus comentarios. Que por cierto, ya vimos el comentario del Cinemás. Y que le dijeron a Cristian: ¡no todo es Transformers! Pero bueno, entro a ver esas películas, pero bueno, así es la gente. Vámonos, Crush. No sé si haya rola o algo, pero bye. Hasta bueno, pronto. Ya estufas. Vámonos. Acabas de escuchar Lounge Geek Podcast por Reset MX. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter y Facebook, Reset MX y Lounge Geek. También suscribirte a nuestro canal de iTunes para que no te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos. Ya lo sabes, solo busca Lounge Geek en iTunes. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por escuchar el Lounge Geek.